En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. En la sintonía de Onda Cero comienza nuestra singladura hasta las 4 de la madrugada, con 2 horas y media por delante, con infinidad de contenidos, con mucha actualidad, por supuesto, porque evidentemente esta semana lo que ha ocurrido, lo que ha pasado con la abdicación, así empezó la semana con la abdicación de rey, tiene también un gran contenido histórico y de historia nos ocupamos mucho en este programa. Será uno de los contenidos importantes, entre otros, que os vamos a presentar ya mismo. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo, con María Moreno en la parte técnica, Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la codirección. Lo dicho, hemos vivido una semana histórica. Comenzó el lunes a primera hora porque el rey de España abdicó la corona. Nos hemos enterado que se dice abdicó la corona 39 años después de su proclamación como rey. Como no, nos ocupamos aquí en La Rosa de los Vientos de este asunto que históricamente tiene unas connotaciones muy importantes. Algunas de ellas vamos a hablar dentro de unos minutos con un periodista que ha escrito multitud de libros sobre el mundo de los Borbones y su historia, con José María Zavala. También vamos a estar hablando de algunas curiosidades de la monarquía, de los Borbones y de otras dinastías, con Javier García Blanco, uno de los periodistas e historiadores de la revista Historia de Iberia Vieja, que está trabajando en un especial sobre el asunto. Habrá más relacionado con este asunto. Os hablaremos de un premio Nobel de la Paz, de una candidatura. Seguro que no lo sabíais, pero Alfonso XIII, quien fuera rey de España, fue candidato al Nobel de la Paz. Era en Historias con Historia, nos lo contará Javier Sanz. Más historia habrá esta noche con Silvia Casasola, Mujeres con Historia, que nos hablará de la hija menor del matrimonio Curie. Y os hablamos de fútbol y ciencia, sobre la fascinante historia de Brazuca, la fascinante historia científica del balón que se va a usar en el Mundial. No os perdáis en Eureka, Francisco Román Villatoro, que nos va a contar cosas interesantísimos desde el punto de vista de la física, de la aerodinámica, de las matemáticas. Brazuca será el protagonista de la información científica esta noche. Y os hablaremos de encuentros cercanos con la muerte, que siempre hemos creído que son positivos esos encuentros, pues no, algunos son infernales. Las ECM negativas con Manuel Carveal y con Lorenzo Fernández en Crónicas del Misterio. Y hablaremos de la Feria del Libro con Laura Falcolara en su biblioteca. Vamos a estar todos ahí. Comenzamos mañana. Va a estar Javier Sanz. El próximo fin de semana estará prácticamente todo el equipo en la Feria del Libro de Madrid. Tendremos también a Azul y Verde. Os hablamos del cambio climático, de la próxima cumbre sobre el cambio climático. Martín Espósito nos va a ofrecer todas las noticias al respecto. Y, como no, la información del cine, el mundo del cine, X-Men y otras películas, la última también de Ralph Fiennes, con José Manuel Escribano en su callejón. Eso sí, antes de comenzar, de recordaros que tenemos un correo electrónico rosa.vientos@onda0.es y también un hashtag en Twitter, @rosavientos. Antes de todo ello, recordamos alguna cosa más y os damos las primeras pistas para saber quiénes son los personajes ocultos de esta madrugada. Silvia Casasola. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos los oyentes. Y es que, pues fíjate, si tenemos citas y la agenda totalmente llena, pues os vamos a dar otra convocatoria más. Y es que el 21 de junio, sábado, vamos a recibir el solsticio de verano. ¿En dónde? Pues en el Parque de la Quinta de la Fuente del Berro. Ahí vamos a hacer nuestra cita anual de la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián. Vamos a recorrer el parque y vamos a tener dos guías excepcionales, que serán Jesús Callejo y Carlos Canales. La cita será a las 10:30 de la mañana, ya os lo digo, en el Parque de la Quinta de la Fuente del Berro, en Madrid, y la entrada es la de Enrique Dalmonte, el Metro O'Donnell. Si queréis saber los secretos del parque, pues allí recordaremos a Juan Antonio Cebrián por ese San Juan y recibiremos el solsticio de verano. Y ahora, una vez, también vamos a poner esos datos en la asociación y en Twitter, pero vamos a deciros que los personajes de esta noche pertenecieron y pertenecen a Reino Unido. Ambos ejercieron el periodismo y terminaron convirtiéndose en grandes escritores. La casualidad quiso que uno de nuestros personajes ocultos publicara su novela más famosa un día después del nacimiento del otro personaje oculto de la noche. ¿Quiénes pueden ser estos dos grandes de la literatura? Pues para abrir boca muy rapidito, una pista sonora. La guerra es hecha por el grupo dirigente contra... En rosa.vientos, @onda0.es. Y en almohadilla rosavientos, decirnos quiénes son ellos. Exacta la misma estructura de la sociedad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Sin lugar a dudas es una de las grandes noticias, no del año, sino de los últimos decenios. Hace 39 años el rey Juan Carlos I era coronado. Hace muy poquitos días, el pasado lunes a las 10:32, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, anunciaba que el rey presentaría su abdicación en los próximos minutos, y efectivamente así fue, el rey abdicó. Dentro de muy pocos días, el próximo viernes, Felipe VI será el nuevo rey de España. El príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación. Bueno, pues esta noticia ha dado muchísimo que hablar y a seguir dando mucho que hablar. Una de las voces que hemos traído esta noche aquí a La Rosa de los Vientos es la de José María Zabala, que sin lugar a dudas es uno de los grandes expertos en nuestro país, en los Borbones. Le ha dedicado varios libros a ellos, entre aquellos que destaca, por supuesto, el último, Elena y el Rey, lo ha publicado Plaza Janesa. Imagino que como todo el mundo, José María, muy buenas noches. Muy buenas noches. Imagino que como todo el mundo, muy sorprendido de lo que ocurría a las 10:32 el pasado lunes, que se podía esperar, quizá no en ese momento. La pregunta es, ¿dónde estabas tú en ese instante? Porque ya son de esos momentos históricos y de esos episodios inolvidables en nuestra historia reciente que todo el mundo va a saber qué hacía en ese instante y en ese mismo momento. Bueno, la verdad es que estaba en mi casa cuando yo me enteré de esto y la verdad es que me sorprendió. Aunque hay algunas personas que dicen que ya se lo esperaban, lo cual no deja de ser insólito. Pero sí ha sido una gran sorpresa. Pero si lo analizamos e intentamos ver las causas de esa abdicación, vemos que hay un conjunto, ¿no?, de factores que han influido sin duda ninguna en la decisión del rey Juan Carlos. Una de ellas es la pérdida de popularidad de la corona en los sondeos, en las encuestas en los últimos años. De ser la institución de España más valorada, pues ha pasado a un tercero, a un cuarto lugar, ¿no? Y luego hay, pues, ahí está latente, ¿no?, y la posible, bueno, pues, implicación de la infanta Cristina en el caso Urdangarín, que ha hecho mucho daño a la corona, y las amistades que se han llamado, las amistades peligrosas antiguas del rey, ¿no?, con banqueros, con empresarios, las cazas de osos en los Cárpatos o de elefantes en Botsuana, los suntuosos gastos de la familia real en las vacaciones en Palma de Mallorca, incluidos los gastos de mantenimiento del yate Fortuna, que rondaban los 2 millones de euros al año. En fin, un conjunto de factores y, por supuesto, pues la cada vez más deteriorada salud del rey, pues han precipitado esta abdicación, como digo, inesperada a pesar de todo, y también ha debido de tener alguna influencia, pues, el resultado de las últimas elecciones al Parlamento Europeo, donde se ha visto un desgaste claro de esa especie de bipartidismo, esa crisis profunda en el Partido Socialista, esa pérdida de votos en el Partido Popular y ese crecimiento de la izquierda más radical, simbolizada, pues, en este nuevo partido de Podemos, de Pablo Iglesias, Izquierda Unida, los partidos separatistas. Y claro, ahora es precisamente cuando el Partido Popular goza de una mayoría absoluta y es más viable, pues, plantear esa ley orgánica que tramite la abdicación del rey, que haga posible que el príncipe Felipe reine como Felipe VI proclamado por las Cortes Generales. Tú escribiste un libro, se titula La maldición de los Borbones. Evidentemente no había pasado cuando se publicó todo esto que ha pasado en los últimos tiempos, no solamente la abdicación, sino estos dos últimos años terribles de Juan Carlos I. Si ahora tuvieras que volver a escribir el libro, si incluyeras todo lo sucedido con la figura de Juan Carlos I, ¿qué crees que predominaría? ¿El general, la visión general, porque no sabemos qué es lo que dirá la historia en el futuro, la visión general o estos dos últimos años tan complicados? Bueno, vamos a ver, en este país estamos demasiado acostumbrados, por desgracia, a hacer leña del árbol caído, y yo no la voy a hacer, no me gusta. Yo creo que el balance del reinado de Juan Carlos I, del décimo Borbón de España, no olvidemos que Felipe VI será el undécimo Borbón de España en la dinastía de los Borbones, desde Felipe V. Yo creo que el balance ha sido, en líneas generales, positivo. Positivo porque ha hecho posible una complicadísima transición de una dictadura a un régimen democrático en España, plasmada pues en esa Constitución de la Concordia de 1978, y en ese sentido yo creo que merece pasar a la historia Juan Carlos I como un gran monarca. Ojo, estamos estableciendo una comparación con otros reyes de su misma dinastía, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Juan Carlos I está en cabeza esa clasificación de los mejores monarcas, porque no podemos hablar de otros, como por ejemplo Fernando VII, ¿no? Yo creo que fue el peor, y ni siquiera de Carlos IV ni de Alfonso XII, ¿no? Es decir, yo creo que Juan Carlos I, en ese sentido, el balance, insisto, en líneas generales, es positivo. Hoy mismo ha habido muchas manifestaciones de gente que está reclamando el referéndum para elegir si la monarquía continúa o no. Antes decías que Juan Carlos I ha tenido un bagaje muy importante y todo apunta en que su hijo Felipe pues va a reinar España. Pero ¿tú piensas que, viendo cómo está el ambiente y cómo va evolucionando, tendrá posibilidad de su hija Leonor? Bueno, eso es hacer un poco de historia ficción, ¿no? Uh-huh. Lo que pueda pasar. Si echamos la vista atrás en nuestra historia más reciente, a ninguno de nuestros oyentes se le escapa que en este país ha habido dos repúblicas, ¿no? Y por qué en un futuro no puede haber una tercera. Pero, en fin, eso es algo que nadie sabe en este momento. Lo que sí es cierto, a día de hoy, es que, a mi juicio, la abdicación de don Juan Carlos se produce en un momento inoportuno para España, que atraviesa una muy profunda crisis social, política, económica, moral, de valores, institucional en este caso. Y la cabeza de todas las instituciones, que es la monarquía, que es la jefatura del Estado, como decía al principio, no goza de esa popularidad. Hay que tener en cuenta también que la mayoría de los españoles no son monárquicos, y ni siquiera diría en este momento son juancarlistas, porque los jóvenes, los menores de 29 años, no tienen memoria de la transición, no vivieron el 23F, muchos de ellos incluso tampoco los años 80. Para ellos don Juan Carlos, y no digamos ya la monarquía, son casi unos desconocidos. Y en ese sentido, cuando están cobrando auge las izquierdas y algunos pescadores en río revuelto que están, como decías muy bien, reclamando y utilizando la abdicación del rey para pedir la convocatoria de un referéndum sobre la monarquía, bueno, pues están aprovechando, como digo, esta situación crítica, ¿no?, en la que es más necesario que nunca que todos arrimemos el hombro, ¿no?, en lugar de estar creando divisiones, disputas e intereses creados, ¿no? Yo creo que por encima de los personalismos, de los intereses particulares de partido, está el futuro, el presente y el futuro de una nación que es la española, ¿no? en tu último libro, en Elena y el Rey, hablas de una de las partes que no se deben olvidar ni obviar en los Borbones, que tiene que ver con esa voracidad sexual que algunos tuvieron. Aunque el caso que citas yo no sé si entraría dentro de esa voracidad sexual o amorosa, porque parece que hablan más de amor esas cartas que tú pudiste analizar y estudiar sobre la figura del rey Alfonso, ¿no? Bueno, Elena y el Rey es, ante todo, una historia apasionante de amor con mayúscula, porque Elena Sanz, que no, ojo, no era una cupletista, sino que era una diva de la ópera de su tiempo, que dejó los escenarios por amor al rey Alfonso XII, bueno, pues ella, como digo, le amó hasta el punto de retirarse de los escenarios. Ella había actuado ante el zar Alejandro II y su familia en San Petersburgo. Ella había triunfado en la Scala de Milán, en París, en América, y actuó aquí en el Teatro Real interpretando Avatares del Destino, la favorita de Donizetti, ¿no? Y se convirtió efectivamente en la favorita de todo un rey, de Alfonso XII. Para mí ha sido muy emotivo escribir este libro, que es como una novela, pero real, porque todo lo que se cuenta ahí es verdad y está respaldado por documentos, por ese archivo inédito de la nieta del rey Alfonso XII y de Elena Sanz, María Luisa Sanz de Limantur, una mujer que falleció en noviembre de 2012 y con la cual tuve el privilegio de mantener numerosas conversaciones registradas en cinta magnetofónica que se reproducen en el libro, ¿no? Y de manejar esos legajos, esos billetes amorosos, como se llamaban entonces, del rey Alfonso XII a su amada, que son auténticas declaraciones de amor y que demuestran, son la prueba fehaciente de que Alfonso XII tuvo dos hijos ilegítimos con Elena Sanz, Alfonso y Fernando. Uno de ellos, el mayor Alfonso, era el primogénito, y todo el mundo sabe la importancia que tiene la primogenitura en la dinastía de los Borbones. Es decir, Alfonso, el padre de María Luisa Sanz, con la que yo tuve el placer de poder recorrer los jardines de la granja de San Ildefonso, ¿no?, por donde pasearon sus abuelos, Alfonso XII y Elena Sanz, tras las huellas de ellos mismos, ¿no? Bueno, pues la importancia que tiene la primogenitura, ¿no? Cómo el padre de María Luisa Sanz, Alfonso Sanz, que debería haberse apellidado Alfonso de Borbón, era el hermano mayor de Alfonso XIII, ¿no?, de su hermanastro Alfonso XIII. Me estás hablando de primogenitura, ¿no?, del primer hijo, en este caso un hijo bastardo, pero claro, si echamos la mirada no tan atrás, en el caso de Juan Carlos I casi fue rey por azar y por destino, porque con Alfonso XIII los hijos primeros pues se dieron unas circunstancias que al final pues fueron abdicando hasta que heredaba Juan de Borbón. Y de hecho el primo del rey que acaba de abdicar, Alfonso de Borbón, pues ha quedado solo con el título de duque de Cádiz, se quedó solo con ese título. Ahí siempre ha habido, me imagino, que muchas rencillas, que no sé hasta qué punto esas relaciones las han tenido que llevar bien o no. Bueno, ahí efectivamente, como muy bien dices, hubo un salto dinástico. Claro, aquí no quiero yo confundir a nuestros oyentes, pero hay dos puntos de vista. Uno que es el punto de vista dinástico y otro que es el punto de vista legal. De acuerdo con las leyes dinásticas, el heredero realmente de su padre Alfonso III era don Juan de Borbón, que luego renunció a sus derechos en 1977 cuando ya murió Franco, ¿no?, y ya se había producido la designación. Esto desde el punto de vista dinástico. Ahora bien, desde el punto de vista legal, no podemos olvidar que Franco convirtió España en un reino a su medida con la ley de sucesión de 1947, que exigía dos condiciones al futuro sucesor en la jefatura del Estado: que fuera de estirpe regia y que tuviera cumplidos los 30 años. Es evidente que don Juan Carlos lo tenía. Pero, como digo, Franco tuvo la sartén por el mango durante muchos años, desde 1947 hasta que se produjo la designación como sucesor en 1969 de Juan Carlos, cuando Franco ya cortó la baraja sucesoria, nombrando a don Juan Carlos. Y desde el punto de vista legal, como digo, el sucesor legítimo era don Juan Carlos. No así desde el punto de vista dinástico, hasta que don Juan de Borbón no renunció a sus derechos en 1977. Ya sé que quizá es hacer un poco lo que mencionabas hace un momento, historia ficción, pero si don Juan hubiera, que además lo has investigado tú, le has dedicado también uno de tus libros a la figura de don Juan, ¿hubiera llegado a ser el monarca, hubiera llegado a ser el rey? ¿Qué hubiera sido de España? ¿Qué hubiera cambiado en nuestra historia reciente? Yo creo que hubiera sido muy parecido, porque de hecho lo que hizo don Juan Carlos fue inspirarse precisamente en lo que pretendía hacer su padre, y era convertir a España en una monarquía de todos los españoles. Y eso se plasmó, esa idea se plasmó claramente en la transición política. Es decir, cuando se produjo la legalización del Partido Comunista, cuando se aunaron todos los partidos políticos para erigir, digamos, a la monarquía en el elemento estabilizador del régimen. Y en ese momento es cuando todos se sintieron de alguna manera partícipes, ¿no?, en el nuevo régimen, que rompía con una dictadura y daba paso a una democracia. Don Juan, en sus manifiestos, sus célebres manifiestos, empezando por el de Estoril, se hace eco precisamente de la necesidad de que exista una monarquía de todos los españoles. Y en ese sentido yo creo que su hijo Juan Carlos es el fiel continuador de los designios de su padre. Y dentro de muy pocos días será coronado Felipe VI. Un gran experto como es tu caso. Ojo, será coronado, no, será proclamado, que es distinto. Efectivamente, es distinto, porque tiene todo un significado. Nos olvidamos mucho del significado de la corona, del cetro. Hay un significado histórico para absolutamente todo. Incluso he llegado a ver la imagen de la coronación, pero la coronación como reyes de Grecia, en la boda con la reina de España, la todavía reina de España. Esa no es la corona de España, que fue la que está cuando fue proclamado en el Congreso de los Diputados en nuestro país, aunque se parece mucho. Hay toda una simbología. Desconocemos muchísimo, ¿eh? Efectivamente, es lo que se llama la corona tumular de los reyes de España, que bueno, cuya fabricación data del siglo XVIII, 1700 y pico, y que se utiliza, como tú muy bien dices, de manera simbólica en los actos de proclamación, porque en definitiva a quien va a proclamar rey a Felipe V van a ser las Cortes Generales, ¿no? Es decir, que ahí estará esa corona tumular como símbolo de la monarquía, pero no ceñirá las sienes como de Felipe VI, como no ciñó tampoco las sienes de su padre, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, será proclamado Felipe VI rey de España y la princesa Leticia, pues reina, ¿no? De España también, ¿no? Reina consorte, ¿no? Y en ese sentido, pues vamos a ver qué es lo que nos depara el futuro. Es un futuro, todo hay que decirlo, en parte incierto, ¿no? Porque, bueno, como decíamos hace un momento, pues se palpa la inestabilidad política, social y la parte de económica, ¿no?, e institucional en este país. Y ahora mismo, pues es muy aventurado emitir pues alguna, hacer un poco de historia ficción, ¿no?, sobre lo que puede suceder en el futuro. Hay dos grandes dinastías que han estado reinando en nuestro país, o en nuestros reinos, porque España es bastante más reciente de lo que nos imaginamos con el concepto actual que tenemos. Pero por un lado están los Austrias y por otro lado están los Borbones. Los Austrias representan la época de la España imperial y gloriosa, y desde que llegaron los Borbones se ha producido una decadencia. ¿Tuvieron algo que ver ellos? Bueno, la dinastía de los Borbones en España, lo decíamos también hace un momento, en algunos casos deja bastante que desear, ¿no? Había citado a Fernando VII, el rey felón, que a mi juicio fue el peor Borbón de los 11, ¿no?, que llevamos ya con Felipe VI. Este rey bueno, pues era capaz de postrarse hinojos ante Napoleón Bonaparte cuando millares de españoles vertían su sangre en los campos de batalla, ¿no? Es decir, fue un rey perjuro, que juró fidelidad pues a las Cortes de Cádiz, a la Constitución de 1812, diciendo aquella célebre frase de marchemos yo el primero por la senda constitucional, y luego, bueno, pues masacró literalmente a los liberales, ¿no?, de Cádiz. Y bueno, y podemos decir pues algo parecido de Alfonso XIII, que es un rey mucho más reciente, ¿no? Pues también juró fidelidad a la Constitución de 1876 y acabó pues posibilitando la dictadura del general Primo de Rivera, ¿no? Y luego, bueno, pues en abril, como todo el mundo sabe, el 14 de abril de 1931, puso pies en Polvorosa, ¿no? Se fue de España primero a Francia y luego acabó recalando en Roma, donde él falleció en 1941, cuando realmente la candidatura monárquica había triunfado en los principales municipios del país, ¿no? Lo que él alegó en su momento es que se iba de aquí para que no se derramase más sangre española, lo cual, bueno, no hizo más que aumentar ese derramamiento de sangre unos años después con la Guerra Civil Española. En fin, podríamos estar hablando de los Borbones. Como yo digo siempre, con los Borbones la realidad supera con creces a la ficción, ¿no? Y en ese sentido, yo he tenido pues el privilegio, ¿no?, de poder investigar pues episodios verdaderamente novelescos que darían para una y varias películas, como por ejemplo ese documento que pude exhumar del archivo del Ministerio de Justicia de Fray Juan de Almaraz, del confesor de la reina María Luisa de Parma, ¿no? Cuenta, porque es que ese es tremendo, el de Carlos IV. En el lecho de muerte, la reina María Luisa de Parma autorizó a su confesor, a Fray Juan de Almaraz, a revelar el gran secreto, ¿no? Y ese documento de puño y letra de Fray Juan de Almaraz se conserva todavía hoy en el Ministerio de Justicia, como digo. Yo lo reproduzco en mi libro Bastardos y Borbones, y dice que ninguno, lo subraya y lo repite en el original, de sus 14 hijos lo era del rey Carlos IV, ¿no? Ahí arranca verdaderamente la bastardía en la dinastía de los Borbones, y yo cuando me planteo hacer ese libro, estoy pensando en todos esos otros Borbones, como los llamaba mi inefable amigo, que en paz descanse, Juan Balanzó, los Borbones del corte inglés, esos otros Borbones que fueron despojados de su historia sin tener ninguna culpa, ¿no? Y estoy pensando en los protagonistas de mi último libro, de Elena y el Rey, ¿no? Estoy pensando en los descendientes de Alfonso XII y Elena Sanz, los cuales hoy viven, ¿no? Los bisnietos en concreto, ¿no? Patricia, Leslie, en fin, estas personas que han sido, insisto, despojadas de su historia personal y que tienen, o deberían tener, mejor dicho, el derecho de poder apellidarse Borbón con todas las de la ley, como consiguió hacerlo en los tribunales Leandro de Borbón, ¿no? Uh-huh. Elena y el Rey es el título del último libro de José María Zavala, nuestro invitado de esta noche, periodista, uno de los grandes conocedores, si no el gran conocedor de la historia de los Borbones. Estaríamos minutos y minutos hablando de cada uno de los trabajos que le ha dedicado. José María, como siempre es un placer hablar contigo y compartir unos minutos. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a vosotros y un abrazo. Aún vamos a hablar unos minutos más sobre este asunto dentro de unos instantes, tras las noticias y tras la actualidad. Hay que nos trae ahora mismo José Manuel Gabriel de Montacero. Estamos con Javier García Blanco y muchas cosas más en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos el segundo tramo de La Rosa de los Vientos. Estaremos dentro de unos minutos con Manuel Carrial, con Lorenzo Fernández, con sus crónicas del misterio, con los encuentros cercanos con la muerte, pero encuentros casi infernales. Se conocen sobre todo esos encuentros positivos, que expanden la conciencia, eso dicen, pero también hay una cara B en todos esos episodios. Nos lo contarán en las crónicas del misterio, en una hora en la que también vamos a tener mujeres con historia. También vamos a recibir en sus historias de la historia a Javier Sanz, y dentro de unos minutos estamos con otro Javier, con Javier García Blanco, hablando de algunos detalles más. Vamos a contar un poquito de historia, cosas muy interesantes y curiosas que está bien que todos conozcamos en una semana tan histórica como hemos tenido. Eso sí, antes de ir con todo ello, no tenemos más pistas del concurso esta noche. Que ya muchos de nuestros oyentes pues están participando y algún que otro pues está acertando. Ya veremos. Bueno, hay que decir que el primero de nuestros personajes participó en la Guerra Civil Española y tuvo un papel activo durante la Segunda Guerra Mundial. Además, triunfó como escritor firmando con seudónimo sus libros. El otro personaje abandonaría el periodismo por la edición y comenzaría a escribir relatos por hobby. Luego ya vemos que llegaron los dos a la fama literaria. Y bueno, para también ir ahondando quiénes pueden ser, pues vamos a poner la segunda pista sonora ahora con un poquito más de tiempo. No se puede levantar una catedral sin su reliquia. Un cráneo es un cráneo, Philip. No sabemos si era suyo. ¿Y los milagros? Yo he pedido a ese cráneo durante años que alejase a mi hermana de los malos hábitos, inútilmente. Ay, el cráneo, ¿qué será? Bueno, rosa.vientos@onda0.es y en almohadilla rosavientos, decirnos quiénes son estos dos fenómenos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y de momentos, eran las 10:26 de la mañana, faltaban 6 minutos para que apareciera el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, diciendo lo que todos sabemos que dijo, el anuncio del rey presentando su abdicación. Y en la revista, la única revista que se dedica a la historia de nuestro país, en la redacción a las 10:26 ya sabíamos del contenido de la comparecencia de Rajoy, solo 6 minutos antes de que se produjera la noticia. Y ahí estamos en la revista Historia de Iberia Vieja, y como decimos, es la única que se dedica a contar la historia de nuestro país. 6 minutos después se producía la gran noticia y apenas 10 minutos después comenzábamos a trabajar en un número especial sobre lo que acababa de ocurrir, ese número especial que aparecerá, ese gigantesco dossier con nuestra próxima edición, que se llamará de Juan Carlos I a Felipe VI. Y una de las personas que está participando con nosotros en ese dossier es el periodista que ha estado en La Rosa de los Vientos en más de una ocasión, Javier García Blanco. Javier, muy buenas. Hola, Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Una de las cosas que desconocemos sobre los Borbones, lo hablábamos hace un instante con José María Zabala, es que los Borbones tienen una historia antes de ocupar el reinado, de ser los reyes de España. Es una dinastía de larguísima tradición y que incluso reinó en algunos sitios antes de reinar en España. Sí, efectivamente. Normalmente, por nuestra condición de españoles, asociamos a los Borbones, como tú decías, a España, únicamente a la corona española, pero en realidad, pues bueno, el origen de la dinastía es muchísimo más antiguo y efectivamente gobernaron con anterioridad en otras naciones, ¿no? La dinastía, si nos remontamos a los orígenes más antiguos, se encuentran, de hecho, en los descendientes de Hugo Capetos, en la dinastía de los Capetos, que es precisamente, además, la más antigua de toda Europa. Pero si buscamos el origen concreto de los Borbones, pues nos tenemos que ir hasta Francia, a una localidad, una pequeña localidad del centro de Francia, en la región de Auvernia, que se llama Bourbon-l'Archambault. Y en esta pequeña localidad es donde uno de los hijos de Luis IX, del rey de Francia en el siglo XIII, este hijo del rey, Roberto de Francia, se casó en aquella época con la señora de esa localidad, de Bourbon. Y esa mujer era Beatriz de Borgoña. Y bueno, pues el primero de los hijos de ese matrimonio, Luis, fue el primer duque de Borbón. Y por lo tanto, pues bueno, el iniciador de alguna forma de la dinastía de los Borbones, ¿no? Y es una dinastía verdaderamente riquísima a nivel histórico. Antes incluso de reinar en España fueron reyes ya en nuestro territorio, en nuestra península, reyes de Navarra y otros lugares. Pero también han existido varias líneas borbónicas, tuvieron mucho que ver con el fenómeno del carlismo. Reinaron, como digo, antes de reinar en España. Siempre han estado pegados al poder los Borbones. Sí, el primer lugar en el que ocuparían el trono efectivamente fue Navarra, fue Enrique III, que más tarde, poco después, unos años más tarde, se convertiría en Enrique IV de Francia y por lo tanto sería el primer monarca Borbón en territorio francés, ¿no? Una vez que la dinastía Valois se había quedado sin sucesores, pues fue Enrique IV el que ocupó el trono. Y estarían en el trono de Francia pues hasta la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, que incluso hubo una pequeña restauración después del Primer Imperio. Y bueno, pues a continuación, en el siglo XVIII, a comienzos, es cuando llegaría ese primer Borbón a España, Felipe V, pero a su vez hubo también, efectivamente, otras pequeñas dinastías dependientes de los Borbones que reinarían en, por ejemplo, las dos Sicilias, en la que estaría, por ejemplo, Carlos III, el que sería después Carlos III de España, y en el Ducado de Parma, o incluso, pues bueno, ya en tipos más recientes, en pleno siglo XX, en el Gran Ducado de Luxemburgo, por ejemplo. Cuando repasamos la historia, que es una de las cosas que hacemos en las revistas que nos dedicamos a la historia, en cuanto se produjo la noticia, en Historia Iberia Vieja, empezamos a sacar libros, ver el pasado, y descubrimos muchas cosas. Entre otras cosas, descubrimos que nada es absolutamente nuevo, y que lo que ha pasado ahora con Juan Carlos I y Felipe VI, con el rey Juan Carlos y con su hijo el príncipe Felipe, no es extraordinariamente distinto a lo que pasó con los dos principales reyes de la historia de nuestro país, con Carlos I y con su hijo, y con Felipe II. Efectivamente, bueno, que en ese caso eran de otra dinastía, de los Austrias, pero efectivamente Carlos I de España, V de Alemania, como emperador, pues efectivamente abdicó en 1556 a favor de su hijo, que sería Felipe II, ¿no? En aquel caso, por unas circunstancias totalmente distintas, evidentemente, había visto frustrado Carlos I sus planes, sus ambiciones de convertir el imperio, de unificarlo de una forma mucho mayor, había tenido esos grandes problemas con los protestantes, había visto numerosas guerras y bueno, en aquel momento estaba ya muy cansado, agotado, y decidió delegar o abdicar en favor de su hijo Felipe II en el caso del trono de España y en su hermano en el caso del imperio, ¿no? Y después, una de las cosas que también descubrimos, lo has mencionado, es que la palabra abdicación, que es un verbo transitivo, es decir, no se abdica sin más, se abdica la corona, no se abdica de la corona, se abdica la corona, que es la frase que se ha utilizado en la declaración institucional. Pero lo de abdicar no es algo tan extraño en la historia de los reyes, ni siquiera en la historia de los Borbones. Es mucho más habitual de lo que nos imaginamos, por mucho que cada uno de los reyes dicen que se muere siendo rey, pero es normalmente mentira. Pues bueno, la verdad es que es bastante más habitual de lo que podemos imaginar, y de hecho efectivamente en la propia dinastía de los Borbones españoles hay varios casos. De hecho, el primer Borbón español, Felipe V, abdicó en su hijo Luis I, aunque pues por motivos de que falleció a los pocos meses, tan solo estuvo en el trono 229 días, se vio obligado a ascender al trono. Ocurrió parecido también con Carlos IV, que abdicó también en su hijo Fernando VII, se vio obligado a volver al trono por Napoleón, ya en los tiempos de la Guerra de la Independencia, para ceder a su vez el trono en José I Bonaparte, pero ocurrió también más tarde, ¿no?, con Isabel II, el propio Alfonso XIII, aunque en algunos de estos casos, como en estos dos últimos que menciono, no se trataría estrictamente de abdicaciones, sino más bien de renuncias, ¿no? Hay esas ocasiones en las que, bueno, los términos hay que verlos un poco con lupa porque no son los mismos casos en unos y otros, ¿no? Pero bueno, también ocurrió algo similar en el caso de don Juan de Borbón cuando renunció al trono en favor de Juan Carlos I, ¿no? Así que bueno, es bastante más habitual de lo que podríamos imaginar. Javier García Blanco, muchísimas gracias por acompañarnos. Sigue trabajando en ese especial para la revista Historia de Villarevieja. Te leemos todos los meses, este mes te leemos con ese artículo interesantísimo sobre la segunda invasión celta. La gente se puede enterar, entre otras cosas, de a qué se debe el nombre de unas calles más importantes de Madrid, la calle O'Donnell. Bueno, pues tiene que ver con la llegada de los irlandeses hace ya unos cuantos siglos. Te vamos siguiendo, vamos conociendo todas las pistas, porque descubrir el pasado nos enseña cosas del presente. Lo repetiremos, sobre todo las cosas malas, pero nos enseña muchas cosas sobre nosotros mismos. Javier, un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo, Bruno, hasta luego. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del Misterio. When you're unwanted, streets are uneven when you're down. Pues atravesamos esas puertas, las puertas de la percepción sobre la que habla esta canción de The Doors. Jim Morrison nos presentaba ese mundo de lo inaprensible en sus canciones. Hoy hablamos un poquito de eso y lo vamos a hacer con Lorenzo Fernández y con Manuel Carroyal. Muy buenas a los dos. Hola, buenas. Muy buenas. Buenas noches. Yo quería preguntaros si hay que avisar a la gente de que lo que van a escuchar puede herir sensibilidad o no. Depende de si te toca vivirlo o no. ¿Ah? Hombre, es un poco descorazonador, quizá, porque las SM suelen ser muy positivas y muy optimistas, pero bueno, hay un lado oscuro, una cara B. Tú lo has dicho, Manuel. Hoy hablamos de las SM, no es ni muchísimo menos la primera vez que lo hacemos. Las SM son los encuentros cercanos con la muerte, esa experiencia que tantas y tantas personas han vivido en operaciones, tras accidentes, esos recuerdos cuando vuelven a este lado de la vida, parece que estuvieron en la frontera entre esa vida y la muerte, y durante ese momento inconscientes, pero ellos sí vivieron una serie de experiencias, ese túnel, la luz al final, los seres queridos que parece que le están esperando, y un momento en el cual se produce la decisión de continuar vivos y retornan a esta realidad. Casi unánimemente pensamos que esas experiencias son positivas, son buenas, son bonitas, y son que reales. Abren la conciencia y que son reales. Y son reales. Es decir, yo parto de la idea de que si admitimos pues la existencia de un más allá, posiblemente al entrar en este campo, de una forma u otra, habría que validar determinadas creencias, ¿no? O hay quien las valida, ¿no? Pues, por ejemplo, la existencia del cielo, la existencia del infierno. Es decir, si tú admites que más allá de esta vida hay otra existencia, pues también barajas esa idea de si es más positiva, menos negativa, si es más infernal o es más celestial. Bueno, pues el asunto es que hay que creer en ellas. Claro. Porque hay una serie de evidencias, una serie de pruebas para las experiencias positivas, que es lo que se cree sobre ellas. Entonces tenemos que también creer, Lorenzo, en las negativas, en la gente que ha vivido algo infernal y terrorífico. Pero fíjate, Bruno, para hablar brevemente de las positivas, para que se sepa que esto no es una cuestión de charlatanería, sino que hay gente pues con nombres, apellidos y titulaciones universitarias y científicas muy importantes investigando este fenómeno, pues es que hay evidencias. Hay evidencias, por ejemplo, mira, yo recuerdo quizás, y vosotros estaréis de acuerdo conmigo seguramente, que posiblemente una de las investigadoras más importantes que ha existido de este fenómeno es Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Ella escribió un libro verdaderamente maravilloso que se llamaba La muerte, un nuevo amanecer, donde reflejaban muchas de las experiencias, muchas de las investigaciones que habían realizado, pero posiblemente las más interesantes eran las que habían efectuado con invidentes, con ciegos, ¿no? Ella decía textualmente en este libro que los ciegos, en las experiencias cercanas a la muerte, pueden ver, los sordos y los mudos oyen y hablan otra vez. Y añadía que hemos realizado un proyecto de investigación imponiéndonos como condición no tomar en cuenta más que a los ciegos que no habían tenido ni siquiera percepción luminosa desde 10 años antes. Y estos ciegos que tuvieron una experiencia corporal y volvieron, pueden decirnos con detalle los colores y las joyas que llevaban los que les rodeaban en aquel momento, así como detalles del dibujo de sus jerseys. jerseys o corbatas, bueno, pues es obvio que no podía tratarse de visiones, sino que realmente estaban acertando con aquello que estaban refiriendo en esa experiencia cercana a la muerte. Por lo tanto, esto es una evidencia más de las muchas que hay. Elizabeth Kubler-Ross, podemos decir que hablaba de los encuentros cercanos con el cielo. Pero hoy, Manuel, también nos planteamos que si eso es real, también son reales los encuentros cercanos con el infierno. Y es de lo que no se suele hablar. Es un tema, claro, para los entusiastas, para quienes creen en la vida después de la vida, que existe un más allá, pues resulta mucho más optimista y mucho más esperanzador pensar que lo que nos espera después es algo amable, acogedor y benévolo, ¿no? Y es cierto que aunque no hay unas estadísticas definitivas, sí es cierto que la inmensa mayoría de los casos recogidos ofrecen una visión optimista del más allá. Pero quizá varios investigadores que han tratado el tema han llegado a la conclusión de que eso ocurre porque es más fácil hablar de esas experiencias que narrar que la experiencia por la que tú has pasado ha sido infernal, ha sido terrorífica, ¿no? Y de hecho hay muchos trabajos realizados recogiendo experiencias cercanas a la muerte negativas y todos los autores coinciden en que es mucho más difícil conseguir el testimonio de las personas que han pasado por una ECM negativa que lo que ocurre con las positivas. Y tiene sus razones, porque de la misma forma que una ECM positiva deja unas secuelas psicológicas, como pueden ser el perder el miedo a la muerte, una visión más altruista, más generosa de la vida, un cambio de conciencia, ocurre exactamente lo mismo con las experiencias negativas, pero en el anverso tenebroso, digamos, ¿no? Un pánico terrible a la muerte, una sensación de angustia, un trauma que puede prolongarse durante mucho tiempo. Mira, tengo aquí recogidos una serie de estudios. La primera vez que se habló de las experiencias de ECM negativas fue en 1978. En el 79, el doctor Ganfield reportó 47 experiencias de ECM en pacientes con cáncer, de los cuales encontró tantas visiones positivas como negativas, es decir, un 50%. Unos años después, en 1985, Gray reportó un 12% de experiencias terribles recogidas en un universo de 39 casos de ECM. Poco después, el doctor Anwater recogió de 105 experiencias desagradables de 700 casos de ECM recogidos. Unos años después, en 2001, el doctor Konvalunch reportó de las ECM estudiadas en Alemania, un 60% tuvo experiencias positivas y un 29% experiencias negativas, lo cual es inquietante porque da la sensación de que cuanto más se profundiza en el tema, mayor crece el porcentaje de experiencias negativas recogidas por los investigadores. Pero, repito, es un tema del que no se suele hablar mucho. De todas formas, has comentado, el primer estudio era con gente enferma de cáncer. Sí. Ahí puede que en un momento dado el temor que tenga la persona le puede dar esa percepción más negativa, más positiva. Pero me imagino que habrá mucha gente que no esté enferma y que por casualidad, pues no sé, un golpe, un accidente o fortuitamente, pues tiene esa experiencia. En ese caso, me imagino que será también el porcentaje mayor por los testimonios que se han recogido, positivo que negativo, pero no hay nada que le puede motivar que le suceda eso. No, lo que ocurre es que se enfrentan a un estigma social tan gratuito en un sentido como en el otro, porque si tú has tenido una experiencia cercana a la muerte y lo que has visto es el cielo, pues parece presuponerse que es que tú eres una buena persona y claro, vas a tener un destino benévolo, ¿no? Y si has tenido una experiencia desagradable, pues algo malo habrás hecho para que haberte visto a las puertas del infierno. Parece una tontería, pero esa es una de las cosas que hace que muchas personas sean reacias a narrar ese tipo de experiencias. Tengo aquí una conferencia de la doctora Sylvie de Tiolaz, que es bióloga y fundadora del Centro Noesis de Ginebra, que ha hecho una investigación enorme sobre las ECM en general y también sobre las ECM negativas. Ella dice que en los casos que recogió, solo un 4 o 5% de los casos son experiencias de este tipo negativas, pero subraya que este tipo de personas no desean hablar. Es muy difícil conseguir los testimonios cara a cara, es mucho más fácil a veces una conversación telefónica, un testimonio por email, porque realmente es muy difícil que estas personas comenten sus experiencias. Y en base a los casos recogidos en este centro Noesis de Ginebra, ella hace tres tipificaciones, tres tipos de experiencias de ECM negativas: las experiencias vacías de sentido, las experiencias llamadas invertidas y las llamadas, y el término es un poco ya tendencioso las experiencias infernales, precisamente por el grado de terror que implican. De todas formas, sobre la pregunta que tú hacías, Silvia, yo creo que es interesante ver que en el estudio de las experiencias cercanas a la muerte no hay una ciencia exacta. Es decir, no todo puede ser pasado por el mismo tamiz, porque es que cada experiencia es única e intransferible, ¿no? Por ejemplo, decías tú, si en un momento determinado el entorno puede ayudar o inducir a que una persona tenga una experiencia más positiva o más negativa. Se ha hecho el estudio, por ejemplo, en situaciones tan extremas como son, por ejemplo, los suicidas. Y el nivel del porcentaje que hay entre aquellos que han tenido experiencia positiva o negativa prácticamente es el mismo. Es decir, no por el hecho de que tú seas una persona que has intentado suicidarse significa que esa experiencia cercana a la muerte tenga que ser negativa. Y fíjate, hay un estudio curiosísimo que se desarrolló en el año 2001 cuando un equipo de investigadores afirmaron que las ECM estudiadas, por ejemplo, en Alemania Occidental, el 60% fueron positivas y el 29% negativas. Lo interesante es que cuando realizaron el mismo estudio, pero en Alemania Oriental, solo el 40% fueron positivas, mientras que el 60% fueron negativas. Es decir, la sensación que daba es que también dependiendo del entorno en el que tú vivías, dependiendo de las circunstancias que te rodearan, porque en definitiva aquí sí es cierto que cada uno... Dependiendo de lo bonita que sea la vida... Exactamente. ...que tienes, ¿no? La experiencia puede ser... En el caso que has puesto es una globalidad, pero claro, también eso afectaría a tu propia vida. Tu propia vida puede ser infeliz, por lo que sea, negativa, por lo que sea... Y tu experiencia cercana a la muerte lo traspolas, de una forma u otra lo traspolas. Lo que sí es cierto es que cuando se han investigado estas experiencias negativas, anteriormente, hace unos minutos, Manuel citaba a Margot Gray, no, posiblemente sea hoy en día una de las más importantes investigadoras dentro de lo que es esto de las experiencias cercanas a la muerte, y además de lo que ella denomina experiencias aterradoras o experiencias infernales. Bueno, pues esta mujer ha llegado a la conclusión de que, sorprendentemente, lo mismo que en las positivas no hay una ciencia exacta en cuanto a la similitud de la misma, en el caso de las negativas sí es así. Es decir, prácticamente casi todas las experiencias transmiten lo mismo, por lo menos los testigos, ¿no? Y es curioso ver cómo, pues por ejemplo, ella habla de experiencias negativas que aparecen sujetas a 5 fases. Por un lado, empiezan con miedo y pánico, continúan con experiencia fuera del cuerpo, posteriormente entrar en un vacío negro. En cuarto lugar, sentir una fuerza maligna. Y finalmente, lo que parece ser el extremo llevado al extremo, que es ese ambiente infernal. Es decir, si os dais cuenta, estamos hablando justo de todo lo contrario a lo que es una ECM positiva. Es exactamente cada paso, pero al revés, efectivamente. Es decir, quien tiene una ECM positiva y lo que se ha relatado es esa primera fase, todo lo contrario, en vez de ser una sensación terrible y de angustia, es una sensación de, me van a permitir, ¿no? Pero he muerto, qué bien. ¿No? Sí, cierto modo. Se llama de paz, de tranquilidad. Claro, sí. Y de encontrarse muy bien. Tanto es así, yo recuerdo el testimonio de una persona que a mí me impactó muchísimo, ¿no? Que me decía que lo peor que le había pasado en la vida era estar vivo después de haber visto lo que era la muerte, por una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Y por la sensación tan extraordinaria. Luego, la segunda es la salida del cuerpo. Esa es la que parece la misma en los dos tipos de casos. Pero esa sensación de vacío, que relatas como si un vacío la trajera, en el caso de las experiencias positivas es una luz que la trae. Hay un túnel de luz blanco en el caso de las experiencias positivas, y aquí es una fuerza. Un vacío negro. Un vacío negro, es todo lo contrario. Fíjate, una frase relatada por un testigo de una de estas experiencias de ECM negativa. Después de mi ECM negativa, me ha perseguido el miedo a la muerte. Tan solo quedó un horror para siempre. Donde estuve no había nadie, ni siquiera Dios. Esa es la interpretación que hace de ese vacío inmenso. A mí me ha dado miedo él, que ha dicho que había una fuerza maligna, porque dices, bueno, si estoy en el vacío, estoy solo, estoy aislado, pero encima una fuerza maligna. El testimonio de Nira Bujan, que es judío, no es cristiano, porque además lo mismo que ocurre con las ECM positivas también se da en las negativas, que no hay un condicionante socio-religioso. En el testimonio de Nira Bujan... Porque seguramente la creencia en el cielo, en el infierno, es prácticamente igual o parecida en las diferentes grandes religiones. Sí. Existe una serie de conceptos arquetípicos similares. Como todo en las ECM, en mi opinión. Porque los que no creemos o no tenemos la seguridad de que exista nada después de la vida, creemos que todo está más relacionado con la mente del testigo, del protagonista, que otra cosa. Pero todos los protagonistas... Ya te lo diré. Todas las mentes de todos los protagonistas tienen un condicionamiento religioso. Y en el testimonio de este hombre, de este judío, Nira Bujan, fíjate qué interesante, forma parte de esa estadística de casos negativos. A él no le recibieron los parientes fallecidos, como dicen muchas personas que tienen experiencia positiva, sonrientes, que le dan la bienvenida. En su caso eran familiares fallecidos llorando. como viviendo una situación terrible. En el siguiente paso se encuentra con almas que sufren, un encuentro que en la religión judía se interpreta como el ángel de la muerte y que evidentemente en nuestro contexto cultural pues se interpretaría como el diablo, ¿no? Esa presencia oscura y maligna que también aparece al final de ese túnel que él recorre. Por lo tanto, me pregunto, entonces este tipo de experiencias vendrían a ser un asidero en el que sostener una teoría crítica de aquellas personas que buscan explicaciones ya. A este tipo de eventos. Eso lo puedes buscar tú. Puedes buscar tú, lo puede buscar Manuel, Silvia o yo mismo, ¿no? Porque tenemos ya una edad en la que, quieras o no, tu vida se ha trabajado en base a unas ideas, unas creencias, y eso evidentemente influye, ¿no?, en experiencias como esta. Pero ¿y cuando hablamos de niños? ¿Y cuando hablamos de niños? Porque a mí una de las partes más interesantes que me parece... Que no tienen el contexto tan formado, claro, todavía. Es que, ¿no?, dentro de esta investigación, posiblemente los que sufren las experiencias más aterradoras de todas, sin saber lo que es el infierno, sin saber lo que es el cielo, sin tener esa intoxicación que podemos tener nosotros, son precisamente los niños, ¿no? Para que os hagáis una idea, en el año 1985 un doctor llamado Melvin Morse publicó en una revista científica americana de gran prestigio, que es la American Journal of Diseases of Children, bueno, pues este hombre publicó un artículo titulado Experiencias cercanas a la muerte en una población pediátrica. Así se titulaba el artículo. Bueno, pues este hombre llegó a la conclusión de que fuera de esa intoxicación posiblemente las experiencias de los niños eran las más puras y las más reales. ¿Por qué? Porque independientemente de que lógicamente había elementos comunes en el desarrollo de las mismas, lo que no era lo mismo era el después, lo que ocurría a posteriori, ¿no? Por ejemplo, las de los niños eran mucho más informativas, ¿no? Se limitaban a contar lo que habían visto y no interpretaban absolutamente nada, con lo cual los detalles que aportaban pues eran bastante peculiares. En vez de decir, he visto un ángel, he visto a Dios, he visto a un señor con barba que está sentado al final de un túnel. Pues así, ¿no? Con esa realidad y con esa verdad. Por ejemplo, posteriormente a los adultos, en el estudio que este señor hizo, pues aseguraba que les había servido principalmente, en la mayor parte de los casos, como mejora en muchos aspectos de su vida, mientras que en general a los niños, por un lado los desorientaba e incluso en un porcentaje muy elevado los llegaba a traumatizar, al punto de tener miedo a algo que hasta ese instante desconocían. Siguiendo la investigación de este señor con los años, un porcentaje pequeño por suerte, pero había un porcentaje en el que muchos de estos niños habían acabado con muchísimos problemas con el alcohol, con tendencias suicidas, es decir, la vida de una forma u otra había ido por unos cauces que no se correspondían a los que, por ejemplo, la propia posición social que tuvieran o el entorno social en el que desarrollaran su vida, ¿no? Pero eran niños que habían tenido una experiencia positiva o negativa. Habían tenido simplemente una experiencia, para ellos no era ni positiva ni negativa porque se limitaban a informar, ellos no interpretaban, simplemente contaban lo que habían visto, ¿no? Y en muchos casos se producían trastornos de la personalidad. Es decir, aquí sí realmente estamos entrando en una parte que es aterradora por lo de físico que tiene, ¿no? Porque esto no pertenece al más allá, sino que pertenece al más acá una vez que se ha tenido una experiencia de este tipo. Cuando, sin embargo, lo que sucede con adultos muchas veces, teóricamente es lo contrario. No se producen problemas psíquicos, sino todo lo contrario. Es decir, la creencia y la experiencia que ya se han vivido es como si se activara un interruptor, pero que despierta la conciencia para bien. Eso en cuanto a la positiva, claro. Claro, pero que en este caso no se produce eso, se produce lo contrario, ¿no? Se produce el efecto contrario. El gran problema con las ECM, como ocurre con los ovnis, con los poltergeist, con todo el mundo de las anomalías, es que tendemos a generalizar y a intentar, sobre todo quienes defienden con entusiasmo un punto de vista en este tema, bueno, como si todas las experiencias fuesen iguales y obedeciesen a un mismo fenómeno. Y hay que analizar cada caso por separado porque hay un montón de fenómenos médicos que podrían explicar, hemos comentado ya alguna vez, tanto las ECM positivas como también las negativas. Hay algunos fenómenos, por ejemplo el fenómeno de Auerens, un fenómeno poco conocido que está estudiando precisamente en Ginebra, que se produce cuando una persona que ha sido sometida a ese cóctel de fármacos para la anestesia total, se da muy pocas veces, pero puede ocurrir que vuelva a recobrar la conciencia, o sea, el efecto de la anestesia pasa cuando todavía está en el quirófano. Y entonces esa persona que todavía vive la parálisis muscular, que es efecto precisamente de ese cóctel de fármacos, pues despierta rodeado de una luz intensa con una sensación de violación porque está abierto, su cuerpo está abierto y eso puede llegar a generar una supuesta ECM, en este caso marcadamente negativa, ¿no? Eso tiene que decir, porque positiva no creo. El síndrome de Cotard, por ejemplo, del cadáver ambulante, que es también un tipo de desorden psíquico que ya está descrito desde el siglo XIX, y que hace que una persona crea que está muerta, pero no lo está. Y en ese sentido hay un estudio que a mí me parece delicioso, que siempre menciono, el estudio de Charles Choi, que analizó 58 casos de ECM, pero no solo se limitó a recoger el testimonio, tanto positivo como negativo, de la persona que decía haber vivido la experiencia, sino que examinó su historial clínico. Y de esos 58 casos de experiencia de ECM pura, con todos los pasos del túnel de luz, el rememorar episodios de la vida, bueno, resulta que 30 de esos 58 casos, casi un 50%, no habían estado realmente muertos, sino que eran personas que habían pasado por un traumatismo y creían que habían muerto, y en base a la literatura, y este es un tema que ya está tan descrito en las películas y en la bibliografía, consideraban que habían pasado por una experiencia de muerte clínica cuando no habían estado clínicamente muertos, ¿no? Si la experiencia de esas personas que no estuvieron muertas es la misma que narran las personas que aparentemente se han pasado por la muerte clínica, hombre, evidentemente lo único que tienen en común es el cerebro, lo que ocurre dentro del cerebro, por las razones que sean. Vamos a comentar, y fijaos, es tremendo, ¿no? El caso de Darío es un policía argentino que se vio involucrado en su trabajo en un tiroteo. Él sufrió varios disparos, después varios paros cardíacos, logró sobrevivir, y durante ese tiempo en el cual estuvo casi muerto, pues vivió una experiencia de este tipo, pero una experiencia negativa. Y esto es lo que relataba. Siento que algo me chupaba para abajo y llego a un lago de sangre y carne putrefacta y quemada. El olor a carne podrida era inaguantable. Cada paso que daba se abría el terreno y salían gusanos horribles. Levanto mis ojos y veo a un hombre agachado y a un demonio, algo parecido a un demonio, volando, que tenía como cabeza de animal. Miro a la derecha y veo también a una persona junto a demonios, y que a la izquierda hay gente bailando, tipo comparsa, queriendo ellos separar, y algo parecido a de demonios no les dejaban hacerlo. Me ven y me quieren atacar. La verdad es que es una experiencia tremenda, ¿no? Una experiencia que perfectamente podía haber formado parte del estudio que realizaron Grayson y Bush, dos psiquiatras que estuvieron estudiando durante muchísimos años y continúan todavía, de hecho, estudiando el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte, especialmente esas conocidas como negativas, ¿no? Y en 2013 concluyeron que tras analizar 50 de estas experiencias, pues ellos llegaron a la conclusión de que se podían dividir en tres tipologías. Ya verás cómo no difiere mucho de lo que acabas de contar de este señor llamado Darío. Un primer nivel, donde se tiene la percepción de viajar fuera del cuerpo, de ver más personas reunidas, de observar barreras que separan unas zonas de otras, y la total falta de control por parte de la persona que está experimentando, que está teniendo esta experiencia. Después habría un segundo nivel, una segunda tipología, en la que el testigo refiere una sensación de vacío total, donde pronto le llega la desesperación y donde se producen variaciones térmicas tremendas, tanto de frío como de calor. Y por último, un tercer nivel, donde las imágenes infernales son más explícitas, con la sensación de caer por un túnel oscuro donde se oyen gritos e incluso donde el testigo es amenazado por las mismas voces. Quizás ya este último nivel, llevado al extremo, es donde se producen las manifestaciones, siempre dicho por el testigo, evidentemente no quiere decir que esto sea así, puede ser parte de esa alucinación que se está produciendo en el momento en el que esta persona está sufriendo, pues por ejemplo una falta de riego sanguíneo en el cerebro, puede ser eso, pero lo cierto es que describen criaturas absolutamente monstruosas, ¿no? Por lo tanto, eso formaría parte de las experiencias cercanas a la muerte negativas, pero por más extremas, ¿no? Donde ya llevadas al extremo. ¿Pensáis que puede influir para tener una experiencia cercana a la muerte negativa o positiva, la referencia que hacías tú antes, de tener un poco una información médica de esa persona, y por otro lado el entorno que esté teniendo él, la vida que esté llevando? No sé, porque yo creo que el origen de las ECM, en principio, es un fenómeno psíquico, ¿no? Que todavía no hemos sabido descifrar, y son tan contradictorias las informaciones que hay. El gran problema es que nos encontramos con una limitación de la información, porque es mucho más fácil acceder a casos positivos, a experiencias positivas, que a que estas personas que han tenido una experiencia traumática o negativa te la cuenten. Y luego hay un tercer tercer tipo de experiencias sorprendente, que son las experiencias de ECM exactamente iguales, con todos los pasos descritos por los que tienen la experiencia negativa y positiva, pero digamos que son neutras y que son protagonizadas por personas que una vez la han vivido siguen manteniendo su escepticismo en que eso sea un viaje al más allá. Mira, uno de los casos más conocidos, porque él lo ha comentado ya públicamente, es el de Pepe Rodríguez, un periodista de investigación muy reputado, muy conocido. Pepe tuvo un accidente de coche, una experiencia traumática muy dura, pasó por la típica experiencia cercana a la muerte, y él está convencido de que todo lo que vio, de que ese túnel, de que esa percepción, todo era provocado por su mente para facilitar el tránsito entre la vida y el dejar de existir, y sigue todavía hoy, a pesar de haber pasado por esa experiencia, convencido de que no existe nada después de la muerte. E independientemente de igual la religión que tengan las personas para tener este tipo de experiencia, los detalles que comentas son los mismos. Claro, y esto es lo interesante, porque cuando se produce un fenómeno de hiperoxigenación, pues por ejemplo lo que ocurre con los pilotos, un piloto de combate, da igual de la religión que sea, cuando pone el caza en vertical, ascendiendo a gran velocidad, y su cuerpo empieza a sufrir varias veces el peso de la gravedad, suele tener esa misma percepción del túnel, su visión, su campo de visión se va cerrando hasta que queda concentrada antes de perder la conciencia. Es decir, hay un serie de hecho, perdona, han sido sujetos de estudio dentro de lo que son las ECM para comparar este tipo de perfiles de pilotos que está comentando. Claro, pero hay una serie de fenómenos fisiológicos que se producen en la mente independientemente de la cultura a la que pertenezcas. Exacto, pero si las ECM fueran eso, no habría legión de científicos, de expertos, de médicos estudiando y asombrándose a veces con los resultados. Y todo lo contrario, Bruno, porque nosotros hablamos, a nadie que investigue los encuentros cercanos a la muerte dice, estos son tonterías. Tonterías no, porque son un objeto de estudio para neurocientíficos apasionante, que además tiene incluso una función terapéutica, pero eso no significa que quien lo estudie llegue a la conclusión de que eso demuestra que haya vida después de la vida. Sí, pero que no es la falta de oxígeno, no es solo la falta de oxígeno, entre otras cosas, porque se da en casos de muerte clínica en donde no hay oxigenación del cerebro, con lo cual sería imposible. Hombre, en cuanto el corazón deja de latir, se acabó la oxigenación. No, pero no hay falta de oxígeno del cerebro, hay ausencia. Entonces, te estaba poniendo un ejemplo de cómo esto ocurre en cualquier cultura, porque el fenómeno, el cerebro humano es el mismo, seamos blancos, negros, asiáticos, o pertenezcamos a la región que pertenezcamos. Y los fenómenos asociados a la mente se dan igual en todas las culturas. Pero el problema de las... Si fuera tan sencillo, o sea, si un científico pudiese reproducir, como se ha intentado, en quirófanos, se han colocado las láminas encima de los de la mesa del quirófano para ver si... Y no se ha conseguido repetir. ¿Por qué en unos casos funciona y en otros no? Pues es lo mismo que ocurre con la telepatía o con otros casos paranormales. Por eso seguimos especulando. Los encuentros cercanos con la muerte y con el infierno ha sido el tema que hemos tratado en las crónicas del misterio. Con Lorenzo Fernández. Lorenzo, muchas gracias. Muchas gracias, un mensaje positivo. Disfrutemos de esta cosa maravillosa que es la vida, que ya veremos qué pasa una vez que esto se acabe. Esta vida que es el cielo, y si no, te espero ahí, en el cielo. ¿Sí? Sí. ¿Vamos a seguir ahí? A Manuel lo espero en el infierno. Claro. Dicen que es más divertido, ¿eh? Sí. Pero bueno, como dicen por ahí, vive como si no hubiera nada después. Como ahora dicen que el purgatorio ya no existe, fíjate. Necesita nociones. Lo malo es que ya pasas directamente al infierno. Claro. En el purgatorio no tienes la sala de espera. Claro. Es que ya te vas directamente al infierno. Es bueno ese símil, esa metáfora. El purgatorio es la sala de espera. Claro. Bueno, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Y volvemos a hablar de historia en el programa de esta noche. Mujeres con historia. Silvia Casasola nos presenta a Eve Curie, la hija menor del matrimonio Curie. Mujeres con historia. En el mundo de la ciencia existe un matrimonio que a nadie dejó indiferente. Por supuesto, se trata de Pierre y Marie Curie. Juntos descubrieron dos elementos nuevos de la tabla periódica, el polonio y el radio. Y gracias a sus investigaciones sobre la radioactividad, lograron en 1903 el Premio Nobel de Física junto a Henri Becquerel. Casi un año después nacía su segunda hija, a la que pondrían de nombre Eve, nuestra protagonista de hoy. Cuando Eve vino al mundo en el mes de diciembre de 1904 en París, su madre tenía 37 años y su padre 45. Con él apenas compartiría 2 años de su vida, ya que en 1906 Pierre fallecía al ser atropellado por un carruaje de caballos de 6 toneladas. Imaginaros la situación. Marie, su madre, una científica acostumbrada a trabajar codo con su marido, se veía de la noche a la mañana viuda, con un bebé de apenas 2 años y otra hija de 9. Marie buscó ayuda para cuidar a sus hijas mientras ella se volcaba en el trabajo. Ahora, además de sus investigaciones en el laboratorio, se había hecho cargo de la cátedra de su marido en la Universidad de la Sorbonne, convirtiéndose en la primera profesora de la universidad. Habían transcurrido 650 años desde la fundación de la Sorbonne y nunca, nunca una mujer había impartido clase. Por tanto, Marie se había convertido en la primera mujer en recibir un Nobel y también en la primera en dar clases en la Sorbonne. La pequeña Eve iba creciendo ajena a la fama de su madre y no comprendía por qué siempre estaba tan ocupada. No entendía la importancia de los descubrimientos o los premios y galardones que recibía su madre. Eve, o para nosotros, Eva, solo quería estar más tiempo junto a ella. Pero la científica priorizaba su trabajo. En 1911 gana el segundo premio Nobel, en esta ocasión de química, por lograr aislar por completo el radio. Por esa época, Irene tiene 14 años y Eva 7. La noticia del premio se mezcla con los rumores de amoríos entre Marie y un colega físico llamado Paul Langevin. Gran parte de la comunidad científica critica el hecho, ya que Langevin es un hombre casado. Pero aquello no enturbia que Marie se convierta en la primera y hasta la fecha única mujer en conseguir 2 premios Nobel. Irene lleva muy mal la nueva relación de su madre, y más cuando empieza a firmar sus trabajos y artículos con el nombre de soltera. Mientras tanto, Eva, nuestra protagonista, no está nada seducida por el mundo de la ciencia y prefiere dedicarse a la música. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, Irene colabora con su madre en una unidad para ayudar a los soldados en sus dolencias, creando una unidad móvil que se llama Petit Courrier, donde realizan radiografías a los soldados y ayudan a recuperarse a unos cuantos miles. Irene seguirá al final los pasos científicos de sus progenitores, casándose en 1926 con el ayudante de su madre, Frédéric Joliot. Eva, por su parte, se doctora en ciencias y filosofía en 1925, pero decide dedicarse a tocar el piano, dando conciertos en Francia y Bélgica. Su madre, que ya andaba con achaques, empieza a estar afectada por los primeros síntomas de su enfermedad. No sabía que la exposición a la radiación sin protección le causaría una leucemia. En ese tiempo es cuando madre e hija están más unidas. Mi madre sufrió por ser el personaje que el mundo quería que fuese. Ella nunca perdió el espíritu de la estudiante pobre y soñadora de sus inicios. Era dulce, obstinada, tímida y, por encima de todo, curiosa. El 4 de julio de 1934, después de quedarse ciega, Marie Curie fallecía. Su hija Irene conseguía el premio Nobel de Química junto a su marido, Frédéric, por el descubrimiento de la radioactividad artificial justo un año después. Eva, por su parte, quiso rendir homenaje a su querida madre escribiendo el libro de su vida, libro que llevaría el título de Madame Curie y que fue editado en 1938. Un libro profundo y bien escrito, donde nos cuenta con detalle datos personales y profesionales, sin escatimar el gran esfuerzo de sus investigaciones, tanto que, como sabéis, le costaría la vida. Así opinaba Albert Einstein sobre su gran amiga Marie Curie. La señora Curie es, de todos los seres célebres, el único al que la gloria no ha corrompido. El libro fue un éxito en ventas y Eva estaba muy, muy contenta al poder contar a los lectores ¿quién había sido su madre? Gracias al éxito literario, recibió en 1939 la Legión de Honor francesa. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, aparcó su carrera de concertista y huye a Inglaterra escapando de la ocupación nazi. Eva se une al movimiento de Francia Libre y colabora con Charles de Gaulle hasta el final de la guerra. Comprometida con la causa, viaja a Estados Unidos y da conferencias sobre el movimiento de resistencia francés. Y aquí comienza una nueva y enriquecedora faceta. Se convierte en periodista. Estamos acostumbrados a que los periodistas se hagan célebres escritores, sin embargo, en este caso fue al contrario. Eva primero triunfó como escritora y después como cronista, convirtiéndose en corresponsal de guerra. Viaja a Irán, Irak, África o China, entre otros países, e informa de lo que acontece. Sus experiencias en el frente verán la luz en un nuevo libro titulado Viaje entre guerreros. Al finalizar la guerra regresa a París y funda junto a Philippe Barrès el periódico Paris Press hasta 1949, recibiendo 5 años antes la Cruz de Guerra por sus contribuciones a la resistencia francesa. En 1952 es nombrada asesora de la OTAN y conoce a su futuro marido, el embajador de Estados Unidos en Grecia, Henri Lavouisse. 2 años después se casan y Henry será nombrado presidente de UNICEF, cargo que ocupará durante 15 años. Y Eva compagina la administración de la Fundación Curie desde 1957 hasta 1967, acompañando a su marido en los múltiples viajes que realiza por diferentes países, ayudando a los niños que lo necesitan. Y mira tú por dónde, en 1965 será su propio marido quien recibirá un premio Nobel. En esta ocasión será el de la paz y será también en nombre de UNICEF. Los restos de sus padres fueron trasladados al Panteón de Personas Ilustres en Francia en 1995. De nuevo Marie se convertía en la primera mujer en reposar en el célebre panteón y que sepamos hasta la fecha la única. Eva, a sus 101 años, no había logrado ningún premio Nobel, pero sí el título de oficial de la Legión de Honor por su contribución a las causas humanitarias en 2005. Tanto su madre como su hermana habían muerto jóvenes en pos de la ciencia al estar expuestas a la radiación. En cambio, ella, con todas sus vicisitudes vitales, casi lograba alcanzar los 103 años de edad cuando le visitó la parca en octubre de 2007 en Nueva York, Estados Unidos, ciudad donde vivía desde que se había quedado viuda en 1987. Hoy hemos querido recordar quién era la hija menos conocida del matrimonio Curie, pues si bien ella no fue una célebre científica, sí tuvo una trayectoria muy enriquecedora. Fue concertista de piano, escritora, corresponsal de guerra, asesora de la OTAN y embajadora de UNICEF. Recientemente su familia ha impartido una conferencia en la Biblioteca Nacional de España recordando quién fue Eva. Y nosotros desde La Rosa de los Vientos hemos querido aportar nuestro granito de arena para reconocer su labor y rescatarla del olvido de la memoria histórica. Y agradecer a mis compañeros Marian Moreno y a José Manuel Escribano que han colaborado conmigo en Mujeres con Historia. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La abrimos, pero hoy detrás de esa puerta hay luz, la enorme y fantástica luz, porque la verdad es que el tiempo está acompañando, y acompañando además un calor abrasador como otros años. En la Feria del Libro de Madrid, en el Retiro, más de 300 casetas, cientos de autores. Hoy hemos estado con algunos de ellos. Ha estado Óscar Herradón, amigo de este programa, de la revista Enigmas, acaba de publicar Los Magos de la Guerra. También hemos estado delicioso y fantástico, uno de los grandes literatos, no de nuestro país, sino del mundo entero. Acaba de publicar La Buena Reputación. Hemos estado con Ignacio Martínez de Pisón, un reencuentro verdaderamente extraordinario, 27 años después de que a Servidor le dedicaran por primera vez un libro, y fue precisamente de Ignacio Martínez de Pisón, que ha publicado La Buena Reputación ahora mismo en Seix Barral. Y la cita continúa, y el próximo fin de semana, pero ya mismo lo estamos preparando, un fin de semana muy rosaventero para todos los oyentes de este programa y para todos nosotros, en la Feria del Libro de Madrid. Y por supuesto hablamos de ello con la directora editorial del Grupo Planeta, con Laura Falcolara. Laura, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Digo que un fin de semana extraordinariamente rosaventero. Vamos a estar pues prácticamente todos ahí, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que hay un poco ahí surtido, o sea, estás firmando tú, estás firmando Lorenzo, tenemos también a Mónica González, que muchos la conocen también porque a veces ha hecho cosas con nosotros en las revistas y en La Rosa, tendremos también firmando a Clara Taoces y también estaré firmando yo, o sea, que bueno, que un buen surtido. Desde luego, revisar todas y cada una de las firmas, podríamos estar horas y horas. Lo ideal es que se metan, por ejemplo, en Facebook, en el muro de Laura Falcolara o en el muro de un servidor de la página de Bruno Carreñosa, o en el Twitter de cada uno de nosotros. Ahora mismo colgaremos en Twitter también con Almodía Rosa Vientos cada una de las firmas. En todas y cada una de ellas vamos a estar juntos Lorenzo Fernández y servidor, tanto el viernes por la tarde, antes del fútbol, está cuidado, eso es antes del fútbol, y después, una vez que firmamos, se puede ir a ver el fútbol quien quiera, servidor no lo piensa hacer, lo puedo asegurar. Vamos a hacer otra cosa. Después, el sábado tenemos prácticamente entero, estamos por la mañana en Top Books, por la tarde a partir de las 7 en la caseta de la editorial Planeta, del Grupo sí, Planeta. Por la tarde además estáis tú, Lorenzo y Mónica, los tres estáis en la caseta de Planeta, o sea que bueno, que quien quiera pasar os tendrá en pleno. Fíjate que Mónica va a estar con nosotros, también con otros muchos autores, que la caseta del Grupo Planeta es una de las más importantes, si no la más importante, de toda la Feria del Libro. Hay muchísimos autores, muchísima gente firmando. Va a estar con nosotros Mónica González, con ese libro que publicó sobre el infierno, sobre una de las grandes obras de literatura de todos los tiempos, que es lo que presentó Dante. También va a estar Clara Taoces, y quien quiera conocerte y quien quiera estar contigo, por la tarde en la editorial Dolmen, con tu Charleston House, con tu primera novela, con ese libro que ya va, no por la primera edición, sino por la segunda como mínimo ya. Por la segunda. Y sí, o sea, yo voy a estaros acompañando a todos vosotros, pero es cierto que el sábado por la tarde me voy a firmar un ratito a Dolmen, que también me toca hacer de autora de vez en cuando. Bueno, y todavía no tiene la novedad editorial Lorenzo Fernández, que va a estar con nosotros con toda su obra, pero dentro de muy poquitos días también Lorenzo tiene nuevo libro, que es casi la continuación de uno que triunfó excepcionalmente el verano pasado, que tiene mucho que ver con los viajes, ¿no? A mí, si te digo la verdad, me gusta incluso más hasta el segundo. El primero era 99 lugares donde pasar miedo, y el segundo, que saca ahora, es 99 lugares encantados donde pasar una noche en vela, que me parece fascinante, porque aquí sí que hablamos de fantasmas, hablamos de lugares embrujados. A mí me gusta todavía más que el primero. Y esta cita en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro. Hay dos grandes citas en nuestro país en el mundo del libro, una de ellas muy concentrada en un solo día, el día de San Jordi en Barcelona, el 23 de abril, y las citas son tres semanas más extendidas en el tiempo. Distinta, la filosofía es distinta, pero sobre todo reivindicar la lectura, el personaje, uno de los personajes centrales sobre los que más se está hablando en esta Feria del Libro, es el último grande de las letras hispanas, que es Gabriel García Márquez, pero sobre todo lo grande es reivindicar la figura del libro, que nadie deje de leer, porque es lo más fantástico que puede hacer. Eso es uno de los grandes mensajes que transmite la Feria del Libro, ¿no? Pues sí, la verdad es que leer nunca está de más, es mucho más enriquecedor que cualquier otra cosa que podamos hacer, sinceramente. Y yo creo que con las nuevas tecnologías, pues bueno, en general la gente joven se está habituando más a ver cosas en pantalla que no a leer, y yo creo que las dos cosas son compatibles, y probablemente la cultura que coges sin darte cuenta leyendo no la coges de otra manera. El viernes que viene, por la tarde, el sábado mañana y tarde, el domingo mañana y tarde. Ahí está toda la Rosa de los Vientos, en la Feria del Libro de Madrid y por supuesto también con Laura Falcó Lara, que como siempre nos acompaña esta biblioteca en La Rosa de los Vientos. Y bueno, y como decías, en tu muro, en mi muro, en el de Lorenzo, bueno, en todos los muros pueden encontrar las firmas completas, pero también en Twitter. Laura Falcó Lara, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, nos vemos el próximo fin de semana, chao. Buenas noches, chao. Llegamos a las noticias de las 3 de la madrugada, nos las cuenta José Manuel Gabriel y después continuamos. Queda mucha Rosa de los Vientos todavía por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de nuestro programa. Os presentamos ya mismo los temas que vamos a desarrollar en los próximos 60 minutos. Ya sabéis que estamos en la hora porno, en la hora X, y de eso vamos a hablar en el mundo del cine con José Manuel Escribano. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Y vamos a hablar de una película X totalmente. Absolutamente, y además no solo de en primicia, sino que llevan 6 o 7 ya. Esto es una serie verdaderamente erótica. Y que habla de hombres, además. Pues sí, y pocas mujeres, X y men. Y mutantes, y es tremendo esto, ¿eh? Y del cambio climático hablamos con Martín Esposito en Azul y Verde. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Vamos a irnos hasta Bonn, que allí se celebra una reunión preparatoria para la cumbre del clima de Lima. Por cierto, hablaremos también de la posición de las ONGs que en la última convención abandonaron, dijeron que aquello era un poco una farsa y para qué quedarse. Parece que vuelven. Hablaremos de ello y de las emisiones de CO2 en Brasil. También hablamos, es una novedad, un tema del que no se ha hablado nada a lo largo de esta semana, el mundo de las monarquías, de los reinados. Cómo no, aquí lo vamos a hacer. Vamos a reservar unos minutos en Historias de la Historia con Javier San. Javier, muy buenas. Hola, muy buenas. Verdad que nadie está hablando de monarquías y bueno, pues hemos dicho, vamos a hacer una excepción con Historias de la Historia, pero vamos a contar anécdotas que no se conocen y verdaderamente fascinantes, pero muy importantes también. Sí, vamos a hacer esta noche originales y vamos a hablar del abuelo, del todavía rey de España, de Alfonso XIII, que fue nominado o propuesto 2 veces para el Premio Nobel de la Paz. Fíjate, ya entonces el Premio Nobel de la Paz debía estar entredicho, después ocurrieron unas cuantas cosas extrañas. Con Francis Román Villatoro vamos a hablar de otro tema del que nadie está hablando estos días, del Mundial de Fútbol, pero nos vamos a centrar en una cosa concreta. Y la verdad, tenemos que estar muy atentos porque nos va a decir y contar algo verdaderamente extraordinario, una investigación científica en toda regla, que es la que está detrás de Brazuca. Así se llama el balón que se va a usar, pero es un balón científicamente fantásticamente desarrollado. Francis Román Villatoro, muy buenas. Buenas noches, Bruno. ¿Qué podemos decir, luego lo vamos a desarrollar, sobre Brazuca? Pues básicamente que ha sido un balón desarrollado para tener una aerodinámica mucho mejor que el que se utilizó como balón oficial en el Mundial de Sudáfrica, Jabulani, que dio muchos problemas porque los jugadores consideraban que era difícil de controlar, los porteros decían que era difícil agarrar. El nuevo balón ha sido diseñado especialmente para evitar todo este tipo de problemas y científicamente se puede demostrar que es el mejor balón que se ha diseñado hasta el momento. Antes de ir con esos contenidos que os acabamos de presentar, vamos a ir resolviendo, Silvia, que está sola, la pregunta de esta noche, ¿los personajes ocultos? Pues sí, vamos a decir quién son, que no son Julio Iglesias. Fernando, que te mandamos muchos besitos, que ya te veremos el sábado que viene. Exacto, que hoy no ha podido estar, pero que va a estar con nosotros el sábado que viene, con uno de sus grandes temas. Sí, sí, sí. Bueno, pues hay que decir que ambos autores, los personajes de esta noche, pues han sido bestseller con novelas que continuamente se reeditan en todo el mundo. Y como muchos de vosotros habéis acertado, pues se trata de Erit Azurbler. Y decís, ¿y quién es este? Pues ¿quién va a ser? Nada más y nada menos que George Orwell, autor, entre otras muchas, de 1984, donde el gran hermano nos vigila. ¡Ay, cómo nos suena esto! Y una obra que publicó un 6 de junio de 1949, este 1984, pues resulta que en 1949 fue el mismo año, con un día de diferencia, en el que nació nuestro otro protagonista, que se trata, como habéis acertado, de Ken Follett, autor, entre otras novelas, de Los Pilares de la Tierra. Por tanto, los personajes son George Orwell y Ken Follett. Y entre los muchos que han participado, quien ha ganado el concurso de esta noche es Verónica de Mérida, Badajoz. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y estamos ya en Historias de la Historia con Javier Sanz. Javier, muy buenas noches. Buenas noches. Hola, hola. Hola. Javier, después de todo lo que hemos hablado sobre los premios Nobel de la Paz, sobre personajes que a veces nos parecen más premios Nobel de la guerra, descubrimos en la semana en la que más se ha hablado de la monarquía y de los Borbones en la historia, de toda la historia, descubrimos que un Borbón estuvo nominado o que le quisieron nominar para el premio Nobel a la Paz, y fue nada más y nada menos que nuestro querido Alfonso XIII. Sí, así es, pero bueno, lo que tú dices, aparecer en esa lista de propuestos al Nobel de la Paz es un tanto relativo, ¿no? Porque también lo estuvieron Hitler o Stalin, entonces, ¿qué decir de estos individuos? Entonces, la historia de Alfonso XIII y las dos propuestas al Premio Nobel de la Paz, hay dos claves de esta historia. Una es que en 1914, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, Alfonso XIII declaró la neutralidad de España. Otra clave muy importante y es que era hijo de María Cristina de Habsburgo, emparentada con el Imperio Austrohúngaro, que participaba con las potencias centrales en la Primera Guerra Mundial, y casado con Victoria Eugenia de Battenberg, que está emparentada con los aliados, que era el Reino Unido. Entonces, de hecho, la Primera Guerra Mundial podríamos decir que era una guerra familiar, en la que el patriarca sería Eduardo VII del Reino Unido, porque estaba emparentado con el Reino Unido, con Alemania, con Rusia, con España, con Bulgaria, o sea, una guerra casi familiar. Entonces, Alfonso XIII, desde esta posición de privilegio, creó lo que se llamó la oficina pro cautivos, que además la instaló en los áticos del Palacio Real, un poco al margen del gobierno y dirigiéndola él personalmente, incluso financiada directamente por la propia corona. Entonces, valiéndose de una red de oficinas diplomáticas por toda Europa y el acceso directo que él tenía por esos parentescos a los líderes de las potencias enfrentadas, consiguió crear un corredor humanitario para llevar alimentos a Bélgica, donde la población se estaba muriendo de hambre. Además, también todos estos diplomáticos consiguieron poder visitar a los prisioneros en los campos y tratar un poco de mejorar sus condiciones. Entonces también se les llevaban las cartas de familiares, se les hacía saber dónde, en qué campos estaban, incluso se repatrió hasta 21.000 prisioneros, estaban enfermos, y también a civiles que habían quedado atrapados en medio de la guerra. Entonces era una labor humanitaria reconocida en muchos países de Europa. De hecho, la segunda propuesta al Nobel, que fue en 1963, ya en plena Segunda República, llegó directamente de París y no de España. Sí. Y el caso curioso de esta historia es cómo nació esta oficina, ¿no? Entonces, el nacimiento de la oficina fue por una carta que llegó directamente al monarca en 1914 de una mujer francesa pidiéndole ayuda porque desde que había comenzado las primeras batallas de la Primera Guerra Mundial no sabía qué había ocurrido a su marido. Entonces, Alfonso XIII, puso toda la maquinaria en movimiento y logró averiguar que estaba prisionero en un campo de Alemania. Entonces él directamente le escribió una carta a esta señora diciéndole que lo había localizado en este campo, y los medios franceses hicieron eco de esta noticia, y llegó un aluvión de cartas a raíz de esta al monarca para que les pudiese ayudar. Pues casi creó una ONG, y de todas formas este rey, antes hacías mención a la Segunda República, que él llevó bastante mal esa situación, ¿no? Que los españoles pues al final no le eligieran y que siguiera él en el poder. Sí, tuvo que exiliarse, y gracias a eso también desde Francia se presionó porque ya te digo, la segunda nominación, por decirlo de una forma, partió desde París para esta nominación al Nobel. Fíjate, ahora que está su bisnieto, ¿no? Sería su bisnieto, que va a ser proclamado rey, y algunos piden que se haga el referéndum, y si se consigue otra vez la Tercera República en vez de la monarquía, pues hemos hecho ahí ese recuerdo al bisabuelo. Yo, como dice un amigo mío, dice, yo ni monarquía ni república, yo quiero un país honrado nada más. Fíjate, ahí sí que estoy completamente de acuerdo contigo, y además hay una identificación entre república y una ideología, y no tiene absolutamente nada que ver, es un sistema. Lo único que sí se puede pensar cuando se conocen historias, y algunas verdaderamente curiosas, ya no de los últimos monarcas o del último monarca, pero sí, por ejemplo, de la figura de Alfonso XIII, de Alfonso XII, de, como no, de Fernando VII, uno descubre que quienes más han hecho por la República en la historia de España a veces son casi los propios reyes, pero han generado muchísimas de esas anécdotas que han quedado en la historia, en tus libros, los reyes, no solo los de España, no solo los borbones, pero todos han protagonizado episodios fascinantes, desde algunos tan rocambolescos como que X rey, no digo quién, pero tuvo 27 hijos, como otras historias verdaderamente inolvidables. A veces vienen bien estos asuntos para que se recuerden periodos y cosas de la historia que no están tan presentes, ¿verdad? Sí, es que ahora, bueno, en realidad la monarquía, con todo lo que sería, simplemente es algo simbólico nada más, ¿no? Pero lógicamente, siglos atrás, eran los que decidían lo que se hacía y lo que no se hacía. Entonces, claro, está plagado de anécdotas por eso, porque ya sé ellos quien cortaban el bacalao, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Aunque ahora ha quedado algo meramente simbólico, que no tiene ningún poder. También tenías otra cosita que nos querías comentar, que tiene que ver con los Países Bajos. Sí, pues esto es una buena historia muy curiosa, y es que una habitación de hospital de un hospital canadiense que se llama el Civic fue declarada territorio de los Países Bajos. Es una historia muy curiosa porque es en 1937 se casaron la princesa Juliana de los Países Bajos y el príncipe alemán Bernardo Westerfeld, y Hitler lo que hizo fue intentar aprovechar esta boda, ¿no?, para decir que Alemania era un aliado de los Países Bajos. Aunque rápidamente la reina Guillermina trató de, bueno, públicamente rechazó esta alianza porque no querían emparentarse para nada ni con Hitler ni con su política, ¿no? En 1940, cuando Alemania ocupó los Países Bajos, los príncipes herederos, Juliana y Bernardo, salieron al exilio al Reino Unido. Y allí el príncipe Bernardo se quedó para apoyar en lo que pudiese, en la medida de sus posibilidades, a los aliados. Pero la princesa se exilió a Ottawa, Canadá, con sus dos hijas. Y allí nació su tercera hija, se llama Margarita, y para que no quedase Margarita excluida de la línea sucesoria por haber nacido fuera de los Países Bajos, el gobierno canadiense declaró territorio de los Países Bajos la habitación del hospital Civic, incluso toda la maternidad. Entonces, cuando terminó la guerra, regresaron a los Países Bajos, y desde aquel año y hasta la fecha, como muestra de agradecimiento, se envía a Canadá una partida de 100.000 bulbos de tulipanes por haberles ayudado en aquel momento. Ah, yo creía que ibas a decir que de todo el hospital entonces reclamó la nacionalidad, ya que era en territorio de los Países Bajos. No, solo fue exclusivamente su habitación y la maternidad, para que eso concreto nada más. Imagínate. Pudo agarrarse a ese nombramiento. Muy bien, muy bien. Oye, que mañana tienes cita, ¿no? Exacto, estaré en la Feria del Libro de Madrid, en la caseta 263 de 12 a 2 para firmar ejemplares con Guillermo de Fuego a Discreción. Bueno, que ya hablaremos aquí en el programa en otro momento. De 12 Perfecto. A 2, que todos nuestros oyentes estén muy atentos porque mañana tienen que madrugar. Y es que están obligados a estar a esta hora con nosotros y a dormir poco, porque mañana por la mañana, además hace un tiempo estupendo, os estamos dando alguna de las citas importantes en la Feria del Libro, y una de ellas es mañana en la caseta. Vamos a recordar los datos para que todos vayan a conocer Fuego a Discreción, el último de tus libros, pero bueno, pueden acercarse con cualquiera de tus trabajos, pero con De Fuego a Discreción, que es el último, que cuentas anécdotas y cosas curiosísimas sobre eso, de lo que se acaban de cumplir, se están cumpliendo durante todo este año, el centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial, y hace muy pocas horas, hace apenas dos días o día y medio, se cumplían 75 años, por ejemplo, 70 años del desembarco de Normandía, y dentro de muy poquito se cumplen 70 años de la invasión alemana de Polonia, que generó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Mañana a las 12, ¿dónde? Lo recordamos nuevamente a nuestros oyentes. Sí, en la caseta 263 del grupo Anaya. Y como los de Teruel somos muy espléndidos, a todos los que se queden a las dos, habrá cañita y tapas, y la primera corre de mi cuenta. Pero bueno, qué barbaridad. Seguro de jamón de Teruel, a lo mejor. La idea era, y te lo prometo, era llevar un cortador de jamón, pero se me han torcido un poco las cosas y no he podido. Te han dicho, oye, que son más un poquito los libros, ¿no? Pero bueno, que se agradece sobre todo el detalle. Así que todos nuestros oyentes están invitados y acabamos de decidir nosotros también que vamos a madrugar. Perfecto, ahí estaremos. Javier, muchísimas gracias. Un beso. A vosotros, un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Vamos a contar, nos has anticipado algo sobre esa cita del clima, pero también ha habido otras citas, por lo menos citas con la vocación para acordarse de cosas que lo necesitan. Por ejemplo, el medio ambiente fue el día jueves, el día del medio ambiente, y el sábado, que ayer acaba de finalizar, el día de los océanos. Sí, y una reivindicación coincidente en ambos casos. El Día del Medio Ambiente, como decía, se celebró el jueves, el Día de los Océanos ayer sábado. Ayer sábado también tuvo lugar una serie de concentraciones en las Canarias, en las Palmas de Gran Canaria. Hay datos de que se congregaron 80.000 personas, aunque fuentes de la policía local indicaron a EFE a última hora de ayer que no disponían de una cifra concreta y se estimaba que podrían haber sido unos 20.000 finalmente en las Palmas de Gran Canaria. Por el tema de las prospecciones petrolíferas, que sean 20.000, 80.000, sí, aún siendo 20.000 es una cantidad de gente para una manifestación relacionada con medio ambiente. Espectacular, es un tema, están luchando mucho los canarios. En Lanzarote, pues ha sido la más numerosa de la historia de la isla. Cerca de 30.000, 35.000 personas se dieron cita bajo el mismo lema: Canarias, una sola voz contra las prospecciones petrolíferas. Bueno, pues esto sucedía hace escasas horas en Canarias. La gente salía a la calle a protestar y algo así hicieron el jueves, para conmemorar ese Día del Medio Ambiente. Las ONGs, organizaciones ecologistas, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Sea Over Life y WWF, que celebraron en Madrid un acto simbólico para mostrar su rechazo a los proyectos de prospecciones petrolíferas en el mar. Durante el acto se denunciaron no solo las de Canarias, sino los proyectos de Repsol en Lanzarote, en Fuerteventura, sino también las del Golfo de León, Gerona, Delta del Ebro, Tarragona, el Mar de Alborán, Andalucía, el Golfo de Valencia y las planificadas al este de Baleares. La búsqueda de petróleo, dicen, perpetúa el modelo energético de los combustibles fósiles, que califican de obsoleto, y el causante del cambio climático, que no va a solucionar ni la dependencia energética de España ni el problema del paro en las islas. Identificada la amenaza, pues, se propone la solución, lo que ayer también se decía en Canarias, lo que decía la gente, pues apostar por las energías renovables es clave, dicen las ONGs, para evitar emisiones de gases de efecto invernadero, al tiempo que se crean empleos en un sector de vanguardia. Renovables, por cierto, menos rentables. Se desincentiva la inversión. Greenpeace ha denunciado que el Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros el pasado viernes cambia el sistema retributivo a las renovables, penaliza a los productores más eficientes y desincentiva las inversiones en renovables. Podremos ocuparnos en un espacio azul y verde de este Real Decreto en futuras ediciones. Por cierto, hablando de Greenpeace, el Rainbow Warrior recorrerá Valencia, Ibiza, Mallorca, pues dentro de muy poquito, desde el 8 de junio y hasta el 15, viene a recorrer los riesgos de los proyectos petrolíferos que planean sobre Baleares y Canarias, para dejar claro que otro modelo energético sostenible y renovable es posible, dice Greenpeace. Y hablando de barcos de Greenpeace, también una noticia positiva, porque hace también escasas horas las autoridades rusas liberaban el barco Arctic Sunrise de la organización ecologista, que fue apresado en septiembre de 2013, como recordaréis, con otros miembros de la organización. Recordaréis aquel reclamo para que fueran liberados, pero el barco lo tenían todavía ahí apresado. Bueno, pues finalmente, en protesta por aquella prospección petrolífera en el Ártico, ya el barco ha vuelto a ser entregado a los miembros de Greenpeace, así que una buena noticia. Desde luego que sí. Martín, hay que proteger el océano, pero hay unas razones por las cuales se celebra el Día Mundial de los Océanos. Algunos dirán, bueno, ya hay un día del medio ambiente, que uh-huh. además está junto, y el océano, también la lucha del océano es también una lucha por el medio ambiente. Pero, ¿qué uno específico? Pero hay uno específico y tiene unos motivos. Uh-huh. Pues la Organización Mundial, las Naciones Unidas concretamente, nos recuerdan que, por un lado, hay que recordar a todo el mundo el gran papel que juegan los océanos en nuestras vidas, porque son pulmones de nuestro planeta, generan la mayoría del oxígeno que respiramos. Además de informar a la opinión pública, como estamos haciendo desde los medios de comunicación, hablando del asunto, es importante para poner en marcha un movimiento mundial a favor de los océanos y movilizar, unir a la población mundial en torno al objetivo de la gestión sostenible de los océanos. En esta ocasión, la celebración llevaba el lema de «Juntos tenemos el poder de proteger el océano». Se celebra el Día Mundial de los Océanos coincidiendo con la inauguración del 24º periodo de sesiones de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, y también se conmemora el 20 aniversario de la entrada en vigor de la Convención. Para celebrar, dice también Naciones Unidas, este es un gran día para celebrar juntos la belleza, la riqueza y el potencial de los océanos. Y ahora sí, hablamos de esa cumbre climática de Lima. Uh-huh. La de Lima está por llegar y Bonn lo que hace es allanar ese camino que se está celebrando en estos momentos, una convención que comenzó el 4 de junio, se prevé que culmine el 15 de junio y de momento pues ya tenemos algunos aspectos destacados en estos cuatro días que llevamos de encuentro en Bonn y en el que participan representantes de 170 países distintos. Por un lado, la Unión Europea dijo en esta reunión que superaría los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero antes de 2020, fijados, como sabéis, en ese 20-20, bueno, pues van a ser mejores, dice la Unión Europea, es lo que prevé. Y Estados Unidos, que también fue noticia porque presentó planes para que su sector energético reduzca las emisiones de dióxido de carbono, concretamente en un 30% antes de 2030 con respecto a los niveles de 2005. Esto no es suficiente, dice un grupo de científicos que se da cita también en Bonn. Dice que todas las naciones, dijo este grupo de científicos, todas las naciones tienen que trabajar aún más para reducir las emisiones con el objetivo de mantener las temperaturas por debajo del aumento de 2 grados centígrados sobre los niveles de tiempo preindustriales. El ministro de Medio Ambiente de Venezuela cogió Twitter y también denunció particularmente la falta de voluntad de los países desarrollados para cumplir el protocolo post-Kioto. Aunque él hablaba del protocolo de Kioto, ya estaríamos en periodo post-Kioto. Y en concreto vamos a hablar de cifras de CO2 porque también están sobre la mesa en la cumbre de Bonn, y es que la Organización Meteorológica Mundial alertaba hace poquitos días de que por primera vez las concentraciones mensuales de dióxido de carbono en la atmósfera superaron el umbral de 400 partes por millón en todo el hemisferio norte el pasado mes de abril. Y diréis, bien, eso de 400 partes por millón me suena, no es nuevo. Sí, es cierto, hace un año, en mayo de 2013, ya se habló de ese récord de 400 partes por millón de CO2, pero en esta ocasión fue puntual. En dos ocasiones, dos días, se superó ese umbral y tan solo en una estación, la ubicada en Mauna Loa, en Hawái, la estación más antigua del planeta, la estación que mide dióxido de carbono de manera desde el año 1958 de manera constante y continua. En esta ocasión, ¿cuál es la novedad? Que han sido todas las estaciones de vigilancia del hemisferio norte, que forman parte de la red de vigilancia de la atmósfera global de la Organización Meteorológica Mundial, las que han notificado esas concentraciones de CO2 en la atmósfera sin precedentes. Como decimos, la media ha superado las 401 partes por millón. Con respecto al el nivel preindustrial, fijaos, mediados, finales del siglo XIX se situaba en 278 partes por millón, con lo cual casi el doble. Esto debería servir una vez más de llamada de atención ante el incremento constante de gases de efecto invernadero, es lo que ha dicho Michael o Michel Giraud, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial. También importante lo que hacen respecto al control de las emisiones de CO2, y lo que hacen y dicen la Unión Europea y Brasil. Empieza la semana más brasileña del año, desde luego. Claro, claro. Así que había, ya que hablábamos de CO2, había que tener un apuntito de Brasil. Por un lado, bueno, pues la Unión Europea tiene buenos datos en principio sobre la mesa. La directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, la nuestra, Guillermina Yanguas, anunció hace una semana que las emisiones en el año 2013 se habían reducido en la Unión Europea alrededor de un 3% con respecto al año anterior. España ha sido el tercer país de los 28 de la Unión Europea que más ha reducido sus emisiones de dióxido de carbono en 2013 con respecto a 2012. Por delante, Chipre y Rumanía. Y por el contrario, Holanda, Estonia, Portugal, Alemania o Francia, lo que hicieron en 2013 fue aumentar la emisión de CO2. Dicho esto, Brasil, de moda por el Mundial, era noticia destacada esta semana también en la agencia de noticias científicas SINC, con este titular: Brasil, líder mundial en la reducción de emisiones de CO2. Un estudio, hacía referencia a este artículo al estudio publicado por la revista Science, que ofrece un primer análisis en profundidad de cómo este país ha alcanzado dicho estatus y ha logrado aumentar al mismo tiempo su producción agrícola, y habla de los 86.000 kilómetros cuadrados de bosques tropicales protegidos, lo que equivale a disminuir en un 70% la deforestación y evitar más de 3 millones de toneladas de CO2 en la atmósfera. Pero si miramos los últimos datos publicados por la División de Estadística de Naciones Unidas en 2013, con información hasta 2010, lo cierto es que Brasil ha pasado del puesto número 20 en el ranking de países que más contaminan al puesto 15, es decir, ha subido 5 puestos, es decir, contamina más. Concretamente, en 2 décadas ha duplicado la tasa de emisiones de CO2. Si a esto le sumamos que la deforestación aumentó un 28% en 2013, nos augura muy buen futuro. Pero de emisiones de CO2. Pero volveremos. Sí, volveremos.org, lo hemos comentado a la introducción de esta hora. Las ONGs que abandonaron la cumbre de Varsovia regresan. Parece que hacen las paces, pero eso sí, han puesto una serie de condiciones. Ha llegado el momento, dicen, de que aquellos que dicen representarnos actúen en nuestro interés o se hagan a un lado. En volveremos.org encontraréis toda la información. Muchas gracias, Martín. Hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? El primer protagonista de esta noche contigo en el Callejón es un personaje, un actor extraordinario, hace ya no tantos años hablando de historia, pero bueno, ya han pasado unas cuantas cosas en el mundo del cine, pero nos sorprendió mucho en la lista de Schindler. Era uno de los malos, había muchos malos en la lista de Schindler. Bueno, yo no sé si había algún que otro bueno. Aparte del hasta protagonista, Oscar Schindler, el protagonista era malo, pero se transformó en bueno, ¿no? Pero este era malo, pero malo, malísimo, lo recordarán, saliendo de ese pabellón en un campo de concentración después de haberse hecho a una de las múltiples nazis, sacó la escopeta y empezó a matar, por diversión, ¿no? Es una escena de las más duras de una película que ya es dura de por sí. Y así también es. Lo recordamos en una película profunda, dura en algunos momentos, como El Paciente Inglés. Exacto. Una película maratoniana, pero bellísima. Tan larga como bella, ¿no? Exactamente. La del Paciente Inglés. Alguno habrá descubierto ya que hablamos de Ralph Fiennes, ¿no? Efectivamente. Ralph Fiennes ahora es el director y protagonista de La Mujer Invisible. Ham miraba el mar, en pie solo. Aprovechando una gran ola que se retiraba, él pareció abalanzarse, de pronto, sobre ella, con un potente salto. Y el barco desapareció. Un relato, señor Dickens, nunca es tan vívido como cuando lo lee el mismo autor. Gracias. Hola, gracias. Bueno, la figura de Charles Dickens, el escritor, también está ahí. El padre de todos los escritores, por lo menos de la forma de vivir de los escritores, o de sobrevivir. Efectivamente. Él vivió muy bien, desde luego, porque fue uno de los grandes, es uno de los grandes de la historia. Bueno, y aquí tenemos a Ralph Fiennes, protagonista de La Mujer Invisible. Pues sí, haciendo este personaje de Charles Dickens en uno de los pasajes, pues quizá menos conocidos, ¿no? Los amores de Dickens y la joven aspirante actriz Ellen Ternan. Ella es Felicity Jones, la madre de ella es Christine Scott Thomas en la película, es decir, grandes, grandísimos actores. Ralph Fiennes dirige y protagoniza. A mí que me gustan tanto los adjetivos, no me corto en decir que Fiennes es un actor descomunal, una cosa realmente extraordinaria. Charles Dickens tenía 45 años y 10 hijos, con su oronda y yo creo que un poquito ajada esposa, cuando conoció a Ellen Ternan, que tenía 18. Charles Dickens, además de escritor de éxito y bueno, figura de la literatura inglesa, era también actor, y le acabamos de oír aquí, la voz que lo dobla, cuando declamaba una de sus obras, porque además de escribirlas también las contaba, las leía. La película realmente es un prodigio de ambientación y de interpretación, y está aquí Dickens apoyado en su atril declamando su propia obra, y la joven Ellen absolutamente transida de amor por el gran maestro, amor que no le sirvió de mucho, porque cuando la sociedad británica empezó a notar que había este asunto, Dickens apartó a esta joven, la metió en una casa y la condenó a una existencia absolutamente secreta. De ahí el título, La Mujer Invisible. Charles Dickens es el protagonista. En su piel se mete uno de los grandes actores del mundo, desde luego. La figura del Ralph Fiennes, y con él hemos abierto El Callejón de Escribano esta madrugada. Tiene otra actualidad que viene a continuación. Y eso no se acaba nunca. Hablamos de la Guerra de las Galaxias. Efectivamente, yo me acuerdo del gran Alain René que decía: la guerra es finí, la guerra ha terminado. Bueno, pues esta no. La Guerra de las Galaxias no se acaba nunca. Ya se va completando el reparto de la 7, Star Wars 7, dirigida por J.J. Abrams, como sabemos. Ahora ha fichado a Lupita Nyong'o, la actriz que ganó el Oscar por 12 años de esclavitud, y a Gwendolyn Christie, que la hemos visto en Juego de Tronos. Pero además se confirma, y a mí esto ya, la verdad es que rebasa el vaso de mi paciencia, ¿no? Bueno, Gareth Edwards, el director de Godzilla, y Josh Trank, el director de Chronicle, van a dirigir respectivamente dos spin-off, es decir, como se llama ahora, los argumentos que se derivan, que salen de alguno de los personajes o de algunas situaciones del original. De manera que además de las tres Star Wars, vamos a tener por lo menos dos argumentos, dos películas paralelas. Sí, como el caso del spin-off de Harry Potter que comentábamos el otro día, pues van a dirigirlos estos dos señores, de manera que tenemos el Star Wars 7 en el 2015, el primer spin-off en el 16, la Guerra de las Galaxias 8 en el 17, el otro spin-off en el 18 y el episodio 7 en el 19. 5 años seguidos a base de la misma historia y paralelas. ¡Qué barbaridad! Yo nací casi con la Guerra de las Galaxias. Espero morir antes morir después de que acabe. Me parece que no, yo creo que no, que esto es un filón. Ahora están ya Disney y Lucasfilm a la mano, y entre las dos grandes potencias van a estar regalándonos asuntos de la Guerra de las Galaxias, efectivamente, hasta que seamos mayores. Otra de las cosas que no se va a acabar nunca es el Vaticano, por mucho que Michael Winterbottom se ocupe de ellos. Bueno, esto es muy divertido, porque ya comentamos el otro día la película de Daniele Lucchetti, Llámame Francisco, que va a empezar en octubre, y que ahora resulta que quiere Antonio Banderas para uno de los momentos en la vida del Papa Francisco. No sé si se parecen mucho, ni si Banderas hará bien de argentino, seguro que sí. Pero lo mejor es Michael Winterbottom, que se ha decidido, una vez que estrene The Face of an Angel, a hacer una película que se va a llamar The Vatican Connection, un guión de Paul Weirach sobre el libro de Richard Hammer, la historia de un detective neoyorquino que en los años 70 descubrió la red de negocios del Vaticano con la mafia italiana, el Banco Vaticano, el Instituto de, no sé cómo se llama, de los dineros de la religión o algo así. El Banco Vaticano, Lior. Exactamente, con toda la mafia italiana, la siciliana y toda la demás, la napolitana, en fin, negocios que yo creo que han dado mucho que hablar una vez que se ha empezado a hablar del tema. Hay buenos libros, hay muy buenos trabajos, muy buenas investigaciones, pero lo cierto es que el cine, por lo que sea, ha tenido, yo creo que un poquito de miedo, los directores que lo hayan pensado, acercarse a un tema que cinematográficamente tiene una fuerza. Imagínate un obispo manejando billetes de 500 euros, pues tiene una fuerza tremenda. Algo hay en El Padrino, ¿verdad? Alguna conexión con Roma, pero esta es, desde luego, la película basada en esta novela que va a desvelar seguramente esos negocios turbios que no sé si lleguen hasta ahora mismo o hasta ayer por la tarde. Una de las cosas que está un poco turbio últimamente, pero está en un buen momento, o intenta estar en un buen momento, siempre lo va a estar, porque bueno, pues que es uno de los deportes nacionales, es debatir sobre el papel de la Academia. Efectivamente. Bueno, la Academia ha sido actualidad hace nada porque González Macho, Enrique González Macho, dimitió, iba a decir abdicó, no sé en qué estaba yo pensando, dimitió para ser reelegido. Me parece poco serio el tema, pero en fin, se va completando el organigrama y ya se ha elegido también al director general, que de alguna manera es el que a pie de calle organiza todas las actividades y toda la razón de ser de la Academia del Cine. Porfirio Enríquez, director de fotografía desde los años 70, después de trabajar en Televisión Española durante unos cuantos años, pues hizo mucho cine, mucha publicidad. Yo conocía a Porfirio cuando mi amigo y profesor Eduardo García Materilla lo llamaba Porfirio, Perfidio Enríquez. Él sabrá por qué, pero Porfirio Enríquez es un estupendo director de fotografía, también un hombre de gestión del cine, ha dirigido el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva durante 3 años, también impulsó el Festival Madrid Imagen, y yo creo que la dirección general de la Academia está en buenas manos, a lo mejor incluso mejores que lo que tiene que ver con la presidencia. A ver si entre los dos sacan la Academia adelante, por fin, hombre. Vamos ya con la crítica, José Manuel. Una película, dicen que es extraordinaria, fantástica, X-Men, ahora escucharemos tu opinión, si la película tiene la misma categoría y sentido que el título de esta nueva entrega de X-Men, porque todo el mundo comprende lo que significa el título de la película. Los días del futuro pasado. En efecto. Pues vamos ya. Se han librado muchas batallas a lo largo de los años, pero ninguna ha sido como esta. ¿Estamos destinados a destruirnos entre nosotros? ¿O podemos cambiar nuestra esencia y unirnos? ¿Es el futuro realmente inalterable? Mutantes. Nos encontramos al borde de la extinción. Cuando uno lee un libro que comienza en aquel verano caluroso, en donde el sol brillaba en lo más alto, dice, esta novela apunta. Pues escuchando el tráiler, tiene uno la misma sensación. Como dice mi portero, no me hagas de reír. Bueno, X-Men, Días del Futuro Pasado, está dirigida por Bryan Singer, nada menos. Producida por Singer, Simon Kinberg y Hutch Parker. El guion es de Simon Kinberg también. Algunos de los protagonistas, porque hay muchos, son Hugh Jackman, James McAvoy y Michael Fassbender. Esta, Bruno, es la sexta aparición, decíamos, de la Guerra de las Galaxias. La sexta aparición de los dichosos mutantes en esta última época y en pantalla grande. Desde el primer X-Men, en el 2002, los hemos visto en X-Men 2, X-Men La Decisión Final, X-Men Orígenes Lobezno, X-Men Primera Generación y X-Men Orígenes Lobezno Inmortal. Esa en el año pasado. 6 películas en 12 años. ¿No es un poquito demasiado? Pues no. En el 2016, si nadie lo remedia, aparecerá la 7ª entrega, X-Men Apocalipsis, que será muy original seguramente. La va a dirigir Bryan Singer, el mismo de esta actual y de las 2 primeras. Se ve que a los puristas de la serie y también a los productores les gusta más que James Mangold, Matthew Vaughn, Gavin Hood y Brett Ratner, que se fueron relevando en los episodios intermedios. Bryan Singer, además de un muy interesante productor, es un director inquieto al que no le gusta encasillarse, al menos de momento. Suyas son películas importantes, interesantes, como Sospechosos Habituales, Verano de Corrupción, Superman Returns y Valkyria, entre otras. Llegó a los X-Men de manera forzada, sin conocer las historietas ni los personajes, y tras un forcejeo con Fox de casi una década. Al final, curiosamente, se ha convertido en santo y seña de la franquicia. que a mí, por mucha taquilla que haga esta nueva película, que no sé si la va a hacer en España, me parece franca, definitiva y penosamente agotada. Y no es que no puedan sumarse capítulos y capítulos, que otras series, como ya hemos visto, lo hacen sin descanso. Es que el argumento se ha reiterado y retorcido tanto que ya resulta exageradamente artificioso, casi cómico, me parece, caprichoso y, por más trascendencia que se le quiera dar, insignificante. Y ya que estamos acostumbrados a los saltos atrás y adelante en la historia, que en esta misma serie y en otras mil lo han hecho, pero ahora se ha querido rizar el rizo de la aventura y convertir a los propios protagonistas en máquinas del tiempo. Supongo que es igual que el TVO correspondiente, esa será la coartada. Bueno, resulta que en la actualidad, el 2023 creo que es, la raza mutante está pasando por sus peores momentos. Los humanos se han decidido a acabar con ellos y han creado unas terribles máquinas, los centinelas, que son unos robots gigantescos y mortíferos ante los que el poder de los X-Men resulta inútil. Están siendo aniquilados uno a uno, los han barrido a centenares, que yo no sabía que había tantos, de la faz de la Tierra, y están a punto de llegar ya al mismísimo refugio del profesor Xavier, donde Lobezno, Tormenta, la Bestia y alguno más resisten como pueden, pero sin ninguna esperanza. Y lo más doloroso es que todo procede de un malentendido. Un tal doctor Trask, un villano de 3¼, había creado las letales criaturas en la creencia de que exterminar a los mutantes era un auténtico deber y un beneficio para la raza humana. Menos mal que las autoridades mundiales, nada convencidas, dieron de lado el proyecto. Pero Mística, esta chica que toma las formas que ella quiere, muy cabreada con la posibilidad, mató al doctor Trask. Y dio paradójicamente la razón a sus investigaciones. Los mutantes demostraron ser muy malos y había que acabar con ellos. Y los centinelas asesinos entraron en acción con las funestas consecuencias que abren la película. Solución. Que Lobezno, que es hombre de pelo en pecho, el que más, viaje al pasado y consiga que la airada, atractiva y muy azul Mística no mate al doctor Trask y así sus criaturas no lleguen a fabricarse. Es fácil, Lobezno solo sufrirá un poquito y una vez instalado años atrás intentará con garras y dientes impedir el crimen, para lo que eso sí tendrá que vencer cuantas dificultades se le presenten, que serán muchas y complicadas y peligrosísimas, de eso podemos estar seguros. Bueno, todo es disparatado y carente de emoción porque el final se intuye desde el principio, pero también, la verdad, es trepidante y apabullante en cuanto al espectáculo visual, tenga este algo que ver con el cine o no. Los intérpretes tiran para adelante como pueden, muy conscientes de sus personajes, aunque la verdad es que da algo de pena ver a ilustres actores, jóvenes y consagrados, hacer piruetas y monerías a gusto de los productores. Y además, la paradoja temporal acaba por ser muy preocupante. Bruno, ¿y si nos cambian de verdad toda la historia y al final el Atleti tampoco ha ganado la Liga este año? La verdad, lo que hay que hacer este año es escuchar el podcast de la sección de esta noche de José Mario Escribano y otra vez rebobinar y escuchar la crítica de la nueva entrega de X-Men. Porque la película, todos hemos escuchado cómo es. La crítica nos ha presentado en la película que es como es, pero exacto, la crítica es verdaderamente extraordinaria, original y con momentos inolvidables. Vamos con el Super 10. Disfrutando como un enano en el cine, te he visto. Efectivamente, esta película, ¿eh? Muy divertido. En el puesto número 10. Bueno, pues aquí aparece Ida, la película de Paweł Pawlikowski, una película polaca que ha estado 9 o 10 semanas en la parte baja de la tabla y por fin se coloca en el Super 10, porque es una película estupenda. 9. Malditos vecinos, de Nicholas Stoller, con Seth Rogen, Zac Efron, 4 semanas en la lista y bajando. 8. Bueno, pues también baja ya 8 Apellidos Vascos, después de 12 semanas, la peli de Emilio Martínez Lázaro, que de todas maneras es el récord del año. Y el récord del año, el récord del siglo, el récord del milenio. Sí. ¿Cuánto más o menos lleva ya recaudado? Porque pues, parece que pues que más decirlo, de 55 millones con 9 millones y medio de espectadores, más espectadores que Avatar ya. Fíjate, lo que parecía con lo que fue imposible, Avatar. En efecto. Qué barbaridad. En el puesto número 7. Pues Madre e Hijo, otra película estupenda, esta es rumana de Kalin Peter Netzer, 2 semanas en la lista, subiendo. 6. Primera semana para Al filo del mañana, otra película de estas que juegan con el futuro y el pasado. Esta es de Doug Liman con Tom Cruise de protagonista. 5. Película de la semana, Maléfica, de Robert Stromberg, protagonizada, producida y con todos los honores para Angelina Jolie, la mala más mala del cine fantástico. Y la más buena de la más buena. En el 5. En el 4 está Her. En el 5 es Maléfica. En el 4 Her, la película de Spike Jonze, 5 semanas repitiendo posición. 4, 3. 3. También repite El pasado de Asghar Farhadi con Berenice Bello, Tahar Rahim, 7 semanas en la lista. 2. El viento se levanta. Estas películas no ceden. La estupenda película de animación de Hayao Miyazaki, 6 semanas en el Super 10. Y nos vamos a quedar siempre residiendo ahí, en el puesto número 1. Pues 11 semanas ya en la primera posición, El gran hotel Budapest de Wes Anderson. Una película sensacional. José Manuel Esquivano, una recomendación más para nuestros oyentes. Pues una película que se llama El hijo del otro, es de Lorraine Levy. El argumento nos recuerda a otra de hace poco, dos niños que son cambiados al nacer. Esta es original porque los niños son respectivamente israelí y palestino. El conflicto está servido. José Manuel Esquivano, muchas gracias. A ti, Bruno, hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Faltan muy pocas horas ya. Antes lo medíamos en semanas, en meses, ahora ya en días. El próximo jueves echa a rodar el balón. Comienza el Mundial de Fútbol. España debutará el viernes por la noche, pero el balón echa a rodar el próximo jueves. Y verán por qué les contamos esto. Abrimos en este instante la sección científica de La Rosa de los Vientos, Eureka, con Francis Román Villatoro, responsable del blog de ciencia de la Mula. Francis, físico, profesor de la Universidad de Málaga. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Francis, y digo que echa a rodar el balón, y es que es un balón con una trayectoria, ahora lo vamos a saber porque también decimos esto, una trayectoria científica verdaderamente apasionante que tiene también que ver con la trayectoria de ese balón del Mundial de Sudáfrica del año 2010. Habló mucho de ese difícil control que tenía, que a veces hacía cosas raras el balón, y a partir de ahí empezó una investigación científica apasionante. Sí, el balón Jabulani, que de Adidas, que fue el que balón oficial en el Mundial de Fútbol 2010 en Sudáfrica, fue un balón muy criticado por muchos futbolistas y sobre todo por los porteros, porque era difícil de agarrar y era difícil de controlar en el juego, ¿no? Los balones de fútbol, los balones convencionales, están formados por 32 paneles, 12 pentágonos y 20 hexágonos, unidos entre sí por 90 costuras. Su geometría es lo que llamamos los matemáticos un icosaedro truncado. Cuando se infla, tiene una forma bastante esférica, superior al 95% del volumen de una esfera con el mismo radio. El diseño del balón Jabulani, de Adidas, que se utilizó en el Mundial de la FIFA en 2010, tenía un volumen superior al 99%. Era un balón muy, muy esférico, formado por 8 paneles curvos, unidos entre sí con unas costuras especiales por un método térmico que aparentaba que no tenía ninguna costura, y el problema era que era difícil de agarrar, por lo que se hizo una pequeña textura de dibujo. Aún así, no se logró que fuera fácilmente controlable y generó mucha polémica. No sé si es muy arriesgada la comparación o no, pero ¿tiene algo que ver esos hexágonos de los balones de fútbol y también de el que se va a usar ahora, del brazuca? Podemos pensar en las pelotas de golf, con esos hoyitos, ¿no? Sí, las pelotas de golf, hay dos modelos, está el modelo británico que tiene 330 pequeños alveolos en la superficie y el modelo estadounidense que tiene 336 alveolos, pues esta textura que tienen las bolas de golf tiene una utilidad aerodinámica y permite alcanzar grandes distancias porque reduce la resistencia aerodinámica de la bola en el aire a gran velocidad. La bola en vuelo, el flujo del aire cuando la bola está volando, se agarra a la bola en la parte delantera, formando lo que se llama una capa límite, muy cerca de la superficie. Esta capa límite se separa en la parte trasera, generando una estela. Cuanto mayor es la región de separación, mayor será la resistencia aerodinámica. La separación ocurre antes, cuando el flujo del aire es laminar, y se retrasa cuando es turbulento. La rugosidad de la superficie de la bola de golf provoca que el flujo de aire cambie de laminar a turbulento, con lo que permanece más tiempo unido a la bola, y ello hace que la resistencia aerodinámica sea menor y por lo tanto pueda recorrer distancias más grandes. En los balones convencionales con pentágonos y hexágonos, las costuras del balón actúan de la misma manera. El flujo del aire es más asimétrico a lo largo de las costuras y esto hace que tenga una menor resistencia aerodinámica. Y sea más fácil de controlar que, por ejemplo, el balón Jabulani, que era extremadamente liso. Y es que Berazuca ha sido investigado y estudiado científicamente. No es algo que salga de la mente de uno porque queda bonito, sino porque se ha comprobado su efectividad en cuanto a la estabilidad por parte de los expertos. Sí, con los problemas que hubo con Jabulani, Adidas ha financiado varias investigaciones para el diseño del nuevo balón oficial y Berazuca, que es el nuevo balón. Está formado por 6 paneles de poliuretano que se unen entre sí y que tienen las costuras muy en el interior, no se ven desde fuera, es por lo tanto muy esférico, parecido a Jabulani. Sin embargo, es un balón que tiene una textura muy parecida a la que tienen las pelotas de baloncesto. Esta textura tan novedosa mejora mucho la aerodinámica del balón. Se ha publicado esta semana un trabajo de unos investigadores del Instituto de Salud y Ciencias del Deporte de la Universidad de Tsukuba, en Japón, que han llevado a cabo un estudio comparado de este nuevo balón, el balón Berazuca, con otros 5 balones. En concreto, Sun-Chan Hong y Takechi Asai, que son los autores principales, publican en la revista Scientific Reports una comparación entre el nuevo balón Berazuca, con 6 paneles, un balón también de Adidas llamado Kafusa con 32 paneles, Jabulani, que tenía 8 paneles, un balón también de Adidas Teengage, que tenía 14 paneles, y el balón convencional, que tiene 32 paneles. Se han hecho estudios en túnel de viento, con varias orientaciones del balón, y los resultados demuestran que la resistencia aerodinámica varía mucho con el tipo de balón y con la orientación de los balones conforme se mueven en el aire. El balón más estable en estos estudios científicos y el que tiene mejor aerodinámica es el nuevo balón, el Berazuca. Y el segundo balón más estable es el balón convencional, el típico de los paneles hexagonales y pentagonales. Sin embargo, el peor de todos es Jabulani, el balón del Mundial de Sudáfrica. Además, se han hecho pruebas con un robot que dispara de manera automática y repetible estos balones y se han estudiado las trayectorias en vuelo y se han reconstruido en 3 dimensiones para comprobar que tiene una alta estabilidad y que permite un control muy preciso por parte de los delanteros y al mismo tiempo fácil agarre por parte de los porteros. La verdad es que Jabulani despertó muchísimas críticas. Fue nefasto para el Mundial de Sudáfrica. Para todos menos para la selección española, que fue la ganadora. Esperamos que sea así con Berazuca. Por cierto, en el Mundial habrá muchos goles, habrá algunos toques que consideremos casi imposibles de futbolistas que parece que hacen magia con el balón, con sus efectos. Cuando escuchemos eso, me gustaría saber qué es lo que opina la ciencia sobre esos toques mágicos de algunos futbolistas. Bien, la física explica estos disparos con efecto gracias a una cosa que los físicos llamamos el efecto Magnus. El jugador golpea el balón de tal forma de que lo pone a girar mientras vuela en su trayectoria. Cuando la pelota rota en el vuelo, como el flujo de aire se agarra al balón, a un lado del balón, conforme está girando, el aire se mueve a favor del movimiento, por lo tanto, el aire se mueve más rápido y se suma la velocidad de rotación del balón y la velocidad del aire. Sin embargo, al otro lado del balón ocurre lo contrario. Como está rotando, se mueve el aire un poquito más lento porque se restan las velocidades en dirección contraria, la del balón respecto a la del aire. Este resultado hace que haya una diferencia de presión entre ambos lados del balón debido a un principio que se llama principio de Bernoulli, que relaciona lo rápido con lo que no movemos con la presión. A mayor velocidad, menor presión. Esta diferencia de presión genera una fuerza lateral al balón que curva la trayectoria del balón y que permite efectos realmente muy curiosos. Si el balón gira en el sentido de la aguja del reloj, su trayectoria se curva hacia la izquierda, y si gira en el sentido antihorario respecto al movimiento, se curva hacia la derecha. Gracias a esto, un jugador, por ejemplo, a balón parado, puede disparar el balón, esquivar la barrera y doblar la trayectoria del balón y hacer que se meta en la portería y meta un gol. En cierto sentido, los jugadores de fútbol son como físicos experimentales que han aprendido a controlar muy bien el efecto Magnus gracias a la práctica. El efecto Magnus gracias a la práctica y gracias a Berazuca. Así se llama el balón, con una gran trayectoria científica que nos ha contado Francis Román Villatoro esta noche en La Rosa de los Vientos en Eureka. Francis, hasta la semana que viene, muchas gracias. Hasta la semana que viene, un abrazo, Bruno. Hasta aquí La Rosa de los Vientos por esta madrugada. Unos últimos recordatorios. Uno de ellos es que Javier Sanz va a estar mañana por la mañana a las 12 en la Feria del Libro. es uno de los miembros de la Rosa de los Vientos que va a estar con sus lectores durante los próximos días. El próximo fin de semana estamos el resto, tanto el viernes como el sábado como el domingo, servidor Lorenzo Fernández, Laura Falcó, también amigos como Mónica González, que estuvo hace poco con nosotros, también como Clara Fauces, que también ha estado con nosotros en alguna ocasión, autores y autoras, todos de libros Cúpula, del grupo Planeta. Lo dicho, que la Rosa de los Vientos vuelve mañana a partir de las 2 de la madrugada, la 1 en la Comunidad Canaria. Que mañana con todos los compañeros de la tertulia y que conectaremos con Onda Cero Huelva, ¿eh? Que estaremos ahí pendientes del Rocío y de la Blanca Paloma y el Sin Pecado, todos. Y es en paz. Y mañana, si da tiempo, hablaremos de iOS 8. Sí. Y si nos da tiempo, pues también nos acercaremos a Brasil a ver si nos lleva alguien y hacemos el programa de La Rosa de los Vientos desde Brasil. Ah, sí. ¿Eh? Buena idea, sí. Quédense en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias, después os dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán.